nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, en el 107.9 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro. Al final. Buenos días. Ya iniciamos la semana de este matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la Comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Arrancamos este lunes 20 de julio, donde estaremos revisando todas las informaciones y la contingencia y la atingencia de lo que está ocurriendo, tanto en el país como en el mundo, desde otro enfoque y de manera contextualizada y profundizando como siempre. Recuerda que este programa se escucha también todos los días a partir de las 6 de la tarde en la repetición, así que saludamos a quienes nos escuchan también en esa repetición. Y comienzo saludando ya a quienes me acompañan. Está Alfonso y momentáneamente está Amanda. Se supone que sí. Está por llegar Bolívar. Los saludamos a ambos. ¿Cómo están? Buenos días y buenas tardes para los que están escuchando la retransmisión. Buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Sí, estamos momentáneamente mientras llega Bolívar. Y un gran saludo, que tengan una excelente semana durante este caluroso julio. Helado julio, sí. Digámoslo. Queda mucho agrado levantarse las mañanas. Eso. Hola, buenos días. Buenos días, Amanda. Mira, buenos Alfonso días, y me da frío. Es así que como... hace demasiado frío. Sí. Hace mucho frío, sí, es verdad. Sí, venía caminando hacia acá y la escarcha es cosa seria. En todos los jardines, mucho frío. Bueno, pero julio e invierno, y es lógico que sea así. Uh-huh. Está dentro de lo normal. Uh-huh. Bueno, un saludo y que sea una buena y agradable mañana al calor de los micrófonos de Radio Villa Francia. Me parece. Y ya saludando a quienes están, Leonel Reyes, por ejemplo, Patricio Huaquel y otros que se empiezan a sumar a la transmisión. Comienzo saludando a los que están obviamente siempre más a mano ahí en Twitter. Recuerda que también está el hashtag matinal RBF, por lo menos hasta ahora. Por ahí van a haber algunos cambios y eso incluye incluso el nombre, pero están veremos. De hecho vamos a hacer un concurso también con respecto a eso, no con el nombre, sino con la música. ¿Cuál reemplazaría a ese tema de Silvio Rodríguez, la interpretación de Los Bunkers junto a Manuel García, que es al final de este viaje del disco homónimo de Silvio Rodríguez, pero este es de el álbum de Los Bunkers, que es tributo a Silvio Rodríguez, que siempre nos acompaña como cama musical en este programa. Así que en un rato más y durante estos días vamos a estar pidiéndoles qué música podría ser la característica de este nuevo formato, que va a ser básicamente lo mismo, pero hay algunos cambios que ya estaban presupuestados y hora de ir generando también cambios. Aparte que hay algunas personas que no les gusta mucho ese tema, me lo han dicho y en reiteradas ocasiones, y escucharlo todos los días tiene sus pros y sus contras. De hecho, a mí yo lo escucho en otro lado y me genera ya... Ya, por favor, empecemos el programa de nuevo. Dejen descansar un rato. Pero bueno, ¿qué tenemos hoy día? Muchísimas cosas. De partida, hay terminó bastante caldeada la asamblea de profesores la semana pasada. Y bueno, ayer tuvo alguna repercusión, no menor. Esta repercusión tuvo que, o tiene que ver con lo que dice Jaime Gajardo. Ahí se nos despide Amanda. La acompaño a desayunar, así que adiós, nos despedimos. Adiós, ya está aquí Bolívar, así que yo me retiro. Perfecto, adiós, que esté muy bien. A la camita. Bueno, chao. Y despedimos a Bolívar. Sale una pecadora y entra un hombre más pro, más santo. o en búsqueda de la santidad. Exactamente, en búsqueda. Siempre todos somos pecadores y en búsqueda de... Uno más que otro lo somos, ¿verdad? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Acá bien. Qué bueno, con frío, hace mucho frío. Hacía frío, acá estaba muy helado. Bueno, salí, fui a tomar desayuno, volví y ya como que uno entra acá y está como más calentito. Cambia las cosas un poco. Pero sin duda está helado, hoy día estuvieron bajo los 0 grados. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver qué pasa con eso. No sé si subirá mucho tampoco la temperatura, como que se va a mantener. Pero la hora del alba es la hora donde más frío hace. Claro. Tan frío como las relaciones que hay dentro del colegio profesor, y estábamos conversando de eso, vamos a estar revisando. Ayer hubo una conferencia de prensa bien extraña, y vamos a conversar muchísimo sobre eso, porque Jaime Gajardo no solamente... Esto es un hecho bastante llamativo, no deja de ser. Cuando un dirigente echa hacia abajo su propio paro, cuando lo minimiza, es bien llamativo eso. En general los dirigentes lo que hacen es aumentar. Si del otro lado dicen este, no, hubo 90% de paralización. Acá no, todo el rato a partir de que no habían tantos profesores movilizados, de que la verdad se está normalizando, el 70% ya estaba regresando. La pregunta es, ¿regresando a dónde? Si hay vacaciones de invierno. Pero bueno, el discurso era ese. Pero una de las cosas que llamó y que tiene muy enojado a los profesores es que llamó a los parlamentarios a votar. La idea de legislar que se ve esta semana, particularmente el día miércoles en la Comisión de Educación de la Cámara Baja, o sea, la Cámara de Diputados, cuando había un compromiso de los diputados de no votar y de no sesionar para que esto siguiera avanzando, mientras los profesores no estuvieran de acuerdo. Y hasta el momento los profesores se mantienen lo que la Asamblea Nacional había dictaminado, que es el paro indefinido y el retiro del proyecto. Porque recordemos que la Asamblea de la semana pasada no terminó. Se suspendió abruptamente cuando Jaime Gajardo dio por terminada la Asamblea luego de que la mayoría de los profesores estaban pidiendo una consulta nacional. En términos simples, preguntarle a las bases y que fueran ellas quienes decidían si se seguía en paro con el retiro del proyecto o bien se suspendía el paro y se entraba a una negociación directa con el Ejecutivo y parte de los parlamentarios dentro de lo que es la mesa tripartita, pero con modificaciones ya mucho más profundas. Terminó bastante mal. Jaime Gajardo termina saliendo con fuerzas especiales de carabineros de Centro Cultural La Cava. Esto fue en San Miguel, la Asamblea Nacional pasada, donde participan, para que sepan, los consejeros nacionales, que están compuestos de presidentes comunales y regionales. Y es bien llamativo lo que está ocurriendo, insisto, porque es raro ver a un dirigente de un movimiento, de un gremio, bajando su propia movilización, bajándola en términos discursivos, así como, pues no son tantos los que están movilizados, la verdad la mayoría quiere esto, la mayoría quiere normalizar la situación, cuando se supone que es al contrario. Y aquí es donde vienen las críticas a Jaime Gajardo, que se mandó una cuña que creo que es la que planteo proponerle hoy día como una especie de editorial, porque me parece súper necesario discutirla en los tiempos en que estamos viviendo. Y que tiene que ver con una cuña, concepto que dice en una conferencia de prensa y la vuelve a repetir en una entrevista que la vamos a pasar a escuchar ahora. Y que, insisto, que es bastante llamativa. Pasemos a escuchar lo que dijo Jaime Gajardo a propósito de las bases de los dirigentes y los voceros. Esto es lo que dice Jaime Gajardo respecto a una pregunta, si le tiene miedo a las bases o no. Escuchemos lo que dice Jaime Gajardo. estuviese tan arraigado, pongámonos en el ejercicio de que se le consultase las bases, aunque fuera extemporáneo, pero en fin, se le consultase. ¿Hay temor a consultar las bases o no? Respecto no, a ese tema. En lo más absoluto. Porque eso es lo que está planteando la disidencia, que en el fondo habría temor de consultar las bases. Pero qué temor, es algo que está desfasado, que está fuera de contexto, porque además yo le digo lo siguiente. ¿Qué es lo que yo consulto siempre a las bases? Yo consulto sobre contenido, sobre propuestas, no acciones, porque las acciones las determinan los dirigentes. Nosotros, y esto muy claro para la ciudadanía, no somos voceros, somos dirigentes, y los dirigentes deciden, tienen que fijar posiciones, tomar determinaciones en un momento determinado, porque si no estamos con la política del vacío. ¿No tiene temor a las bases? Absolutamente. Eso es ningún, lo que se señala, nosotros hemos estado todas las veces vinculados con las bases y hemos hecho consulta con las bases. Entonces en esto yo quiero ser súper claro, aquí no hay el más mínimo temor a las bases. Lo que nosotros estamos diciendo es que las cosas hay que hacerlas cuando corresponde. Quizás un par de semanas atrás era perfecto consultar, pero hoy día, en que usted ya tiene todo en un cauce normal, donde además el camino de ir a un diálogo, levantar mesas tripartitas, ya se ha impuesto en la práctica, y estos propios dirigentes que hoy día están hablando de consultar, ellos han ido a las mesas de conversaciones, han estado en el tripartismo. Entonces, cuando ya está todo decantando en esa línea, usted quiere volver atrás en el pasado. Eso es totalmente fuera de foco. Quiero quedarme con una frase de Jaime Gajardo. La idea era rescatar solamente la frase, me pareció importante rescatar el contexto de la pregunta y lo demás para que no haya malas interpretaciones respecto a lo mismo. Que le quede bien claro, en este momento, cuando dice esa frase, mira hacia la cámara. Y dice, para que lo tengan bien claro, somos dirigentes, no voceros. Y los dirigentes toman decisiones. Y después habla de vacismo y ahí, bueno, se enfrasca en una discusión con el periodista que lo estaba entrevistando. Esto en una entrevista en CNN Chile. Es bien llamativo esto, en momentos en que hay una crisis de credibilidad, llámese crisis de confianza, crisis de las instituciones, como usted quiera llamarlo. En momentos en que creer en el otro es sumamente complejo, porque vivimos en un mundo desconfiado. Por tanto, lo hemos dicho en otra oportunidad acá, las democracias representativas están en crisis. No acá en Chile, sino en el mundo. Y que tiene que ver con ceder mi representatividad. A mucha gente no le ha costado darse cuenta que a quienes se supone lo representan, no lo representan. Uh-huh. Y quienes se supone que están llamados o que fueron votados en un momento determinado para representar el bien común, no solamente no representan el bien común, sino que se representan a sí mismos y a sus propios intereses y a sus propios beneficios. Todo menos lo común. Entonces ha devenido, y les recuerdo, probablemente alguno habrá leído ese análisis y se discutió bastante por el año 2006 cuando fue la rebelión de los pingüinos, y donde se hablaba con cierto pavor y con cierto horror, y en algunos lados con cierta curiosidad de parte de los medios de comunicación de masa, que los estudiantes tenían vocero, no dirigente. Y les parecía algo atroz, y algo les parecía algo, insisto, curioso, pintoresco. Y se empieza a imponer esto, a propósito de un movimiento que es mucho más amplio. Recordarán probablemente ustedes, el 1 de enero de 1994 se alzan en armas los zapatistas en el sur de México. Ya lo recordaba Bolton, muy bien informado casi a la semana de ese levantamiento, cuando el internet no era un privilegio de acá, en este programa, explicando al detalle en qué consistía el levantamiento de los zapatistas. Y ellos pusieron una frase, no es nueva por lo demás, pero se llamaba mandar obedeciendo. Y el mandar obedeciendo, porque decía, nosotros somos un ejército, no se confundan, ¿ah? No venimos a hacer hipismo acá, somos un ejército, pero un ejército que tiene jefes. Y aquí viene un simbolismo, que es el subcomandante Marco, porque el comandante es el pueblo. Claro. Y en términos estrictos y en términos estructural es el Consejo Indígena, en el caso de los zapatistas. Y mandar obedeciendo. Nosotros somos un ejército y quienes nos mandan a nosotros son nuestras bases. Nosotros mandamos obedeciendo a quienes nos dan este mandato. Suena bonito, suena lindo. Ha habido textos, libros respecto a eso. Y se ha discutido muchísimo desde finales de los 90, donde sale a la luz muy fuertemente, y sobre todo a principios del 2000, estoy hablando del año 97, 98, fue muy potente el libro El Fuego y la Palabra, del Ejército Zapatista, que editaron algunas organizaciones a lo largo del continente y también en Europa. Se empieza a discutir esto de ser dirigente. Se empieza a cuestionar esto de ser dirigente. El dirigente que, por su sola posición, está por sobre el resto de los mortales. Uh-huh. Y uno podría decir, mira, esto, ¿sabes qué? Es bastante de sentido común. Esto se da en una lógica de un mundo que está muriendo. En un mundo donde la verdad, el que dirige, tiene la potestad de erigirse por sobre los demás, porque todos dejamos que eso fuera así. No es que votamos por ellos, sino que dejamos que fuera así. Pero hoy día, lo que el mundo reclama y lo que la mayoría de los movimientos, particularmente en este sector que hablamos, cuando digo este sector, este lado que habla de movimientos sociales, de un colegio de profesores que pide plebiscito, por ejemplo, para una asamblea constituyente, y ha sido un tema público, salir diciendo, en forma de aclarar, y como que si fuera algo positivo, como si fuera algo de cual jactarse, diciendo que son dirigentes y no voceros. Cuando el principio máximo de democracia, si es que el concepto cabe, cuando el principio básico del bien común está mandatado por un conjunto que tienen como portavoz un vocero o una vocera, sí, que interpreta el sentir de todos, uh-huh, y todas. En momento en que estamos en el 2015, que salga alguien diciendo esto y se erija como un ente que quiere cambiar las viejas estructuras, nos parece que es retroceder al viejo régimen, al antiguo régimen, que es precisamente del cual el mundo se está sacudiendo. Lo de Jaime Gajardo es un síntoma. Lo de Jaime Gajardo, más allá de su militancia, más allá de que está él haciendo y con la presión que tiene del gobierno porque milita en un partido de gobierno, Jaime Gajardo es más que eso. Jaime Gajardo representa a lo que se quiere dejar atrás. Representa lo que las nuevas generaciones rechazan de partida. Jaime Gajardo fue uno de los dirigentes más resistidos durante la movilización del 2011. Aún sigue a cargo del Colegio de Profesores. Muchos no se quieren colegiar porque está Jaime Gajardo o gente como Jaime Gajardo, porque más allá de que personalicemos esto, es la forma. Da lo mismo si se llama Jaime Gajardo o se llame Anita la huerfanita, da exactamente lo mismo, es la forma, es el ejercicio que hace y que ejerce, valga la redundancia, Jaime Gajardo, que lo pone como un ícono de ese tipo de dirigencias que deben morir para que nazca un nuevo mundo. Yo encuentro muy fuerte que ningunee. Encontré muy fuerte que Michelle Bachelet tratara de tonta a la gente cuando dijeran no, es que ni siquiera saben lo que es una asamblea constituyente. Y de hecho, están así porque alguien puede decir, es que ustedes reinterpretaron eso. Que ella empieza diciendo puede sonar soberbio, porque lo es. En la entrevista que dio a Radio Universo a propósito de la asamblea constituyente cuando descartó el plebiscito y después al otro día el vocero de gobierno trató de hacernos decir de que eso no era tan así, sino que había descartado al principio y no al final, tratando de, insisto, cuadrar el círculo nuevamente. Es grave lo de Jaime Gajardo, es grave traicionar un mandato, porque la única que un, entre comillas, dirigente social puede jactarse de representar de una u otra forma un sentir. Probablemente es la máxima de un luchador social es representar incluso el sentir de los que no tienen voz, no de los que siempre hablan. Eso es lo que se espera, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que se espera, y por lo tanto este hombre yo creo que de una u otra manera pecó de soberbio y demasiado autoritario en esta declaración, y creo que le faltó respeto a sus colegas. Yo encuentro tremendo lo dicho por Jaime Gajardo respecto a eso. Y me parecía importante iniciar este programa con esta discusión, porque me parece que es un tema mucho más profundo que va más allá del tema del paro de profesores, que, ojo, va hasta por cumplir 50 días. ¿Saben cuál fue la última vez que hubo una movilización tan extensa y tan potente de profesores y profesoras en este país? Fue en 1968, durante el gobierno de Frei Montalva. Ministro de Educación era Máximo Pacheco. Hay una historia muy interesante, se la recomiendo, en la Biblioteca del Congreso. Una entrevista a Máximo Pacheco. Si se dan el tiempo y la leen bien, pregunte, o sea, dentro de las preguntas que le hace y él va respondiendo, pero pregunte cómo termina este paro en 1968. Máximo Pacheco lo responde y probablemente se van a encontrar con alguna sorpresa. ¿Quién termina negociando el paro y con quién él habló para poder destrabar de una vez por todas? Más de algunos se van a encontrar con alguna sorpresa. Sigue el tema del paro de profesores indefinido. Este miércoles se estaría votando la idea de legislar. Vamos a ver qué va a ocurrir con eso. Es complicado el cuento porque si se legisla ya no hay vuelta atrás. El proceso tiene que continuar y ahí estarían ya los diputados y senadores para aprobar o no aprobar estos cambios, que lo más seguro lo aprobarían, porque si nos damos cuenta, Gajardo no habla por sí mismo ni por sí solo, aunque así parezca de repente, sino que también él es la voz de un partido y es la voz de un gobierno al cual está adscrito su partido. Por lo tanto, si este gobierno está tan interesado en que esto se legisle, obviamente de que los diputados de la nueva mayoría van a votar a favor, y por lo tanto esto va a ya a tomar su curso. En el caso en que votaran en contra, tendrían que esperar un año para poder volver a presentar el proyecto, lo cual retrasaría la situación tanto para la nueva mayoría como también para los profesores que quieren los cambios. Claro. Entonces, la situación se pone complicada debido a que los profesores no van a quedarse tranquilos, no se van a quedar de brazos cruzados una vez que esta situación se dé. Y los grandes perjudicados en un futuro próximo podrían ser justamente los diputados y senadores que voten a favor de esta nueva resolución. Y además el gobierno. ¿Por qué? Porque sucede que la gente va a estar indignada con que esto se haya producido y que no puede haber ningún tipo de cambio hasta en un año más. Por lo tanto, la situación para tanto para el mundo político gobernante, para la gente que está en el Congreso, los congresistas, es una carta complicada la que están jugando. Están jugando con su futuro y, bueno, tendrán que asumir las consecuencias. Ahora la situación de los profesores va a hacerse mucho más complicada, pero van a tener muchas más armas y herramientas para continuar con su movilización. Ahora, el problema de Gajardo con respecto a las bases, claro que hay una soberbia muy grande y además hay una forma de actuar que antiguamente se usaba mucho, no solo en las organizaciones gremialistas, sino que también en las organizaciones sociales. Aparecía algún personaje que se sentía superior, que sentía de que tenía la... como que te dijera, como la fuerza o como los conocimientos por sobre los demás. Entonces, ¿qué sucede? Que se sentían con la potestad de poder decidir, de poder dirimir, de poder implantar sus propias medidas o sus propios pensamientos en pos de la mayoría. Y la mayoría tenían que aceptarlo y tenían que bajar la cabeza porque, bueno, era el dirigente. Y al dirigente no se le discute. Y el dirigente tiene la razón. Y ahí viene el problema de que cuando el dirigente se equivoca, las bases se molestan. Claro. Pero es el dirigente. Entonces, eso no puede ser. En cambio, los estudiantes aparecen con la vocería, que el vocero puede ser cambiado en cualquier momento. Si el vocero se equivoca, sale y ponen otro. Es que sabéis que yo creo que... interesante. Yo creo que puede ser en un momento determinado legítimo lo del dirigente. Puede ser legítimo, dependiendo del tipo de organización, pero aquí estamos hablando de una organización que de partida tiene demandas, de partida tiene que ver con una discusión respecto a algo que le afecta en la vida a cada uno en términos de su materia profesional. Estamos hablando de una carrera docente que fácilmente puede regir sus vidas durante 2 décadas. Se habla de aquí 25 años, estamos hablando de ese tipo de marcos. Pero, por lo tanto... lo que pueda decidir es súper importante de que tenga un consenso súper amplio. Tú no puedes decir, da lo mismo, yo no soy vocero, soy dirigente, por tanto, tomo la decisión total, si la jodo, mejor. Porque, de hecho, contradice varias cosas las que está diciendo. Uh-huh. De partida, por ejemplo, contradice ese número de 70% en el cual establece de que el 70% está por volver. Bueno, si está por volver, y si tiene el 70%, me imagino que lo saco de algún lado ese número, y ese número, por favor, ¿cómo fue? ¿Fue en una consulta? ¿Fue en una encuesta? ¿O se le ocurrió a usted o alguien le dijo, sabe que diga 70%? Porque, o sea, sabe que de la misma forma, bueno, preguntémosle. Recordemos que, a ver, cuando inicia este paro, previo al 1 de junio, empezó por una consulta nacional docente, que tuvo 97% de rechazo. Al proyecto presentado por el gobierno que era defendido en ese momento por la dirección del Colegio de Profesores, hasta que viene la consulta docente y ahí la dirección dice, bueno, al colegio no le gusta, de hecho propuso otra que sacó de cerca de un 53, entre un 56, 53%, la de la dirección del Colegio de Profesores. Pero ahí dice, este proyecto es malo, que lo habían trabajado ellos mismos, ojo, con el gobierno durante el periodo, pero dice, este proyecto es malo, los profesores dijeron que era malo. Por tanto, nosotros vamos a paro indefinido. La dirección del Colegio de Profesores, encabezada por Jaime Gajardo. Entonces, ahora, el dirigente es legítimo cuando se gana la legitimidad de sus bases. Sí. Cuando pierde la legitimidad de las bases, deja de ser legítimo. Por lo tanto, puede ser un dirigente legítimo perfectamente. Perfectamente puede ser legítimo. Y no hay ningún problema. Es que para este tipo, insisto, para este tipo de cosas necesitáis un vocero. Por eso, ahí que represente un sentir y que sea fiel al a lo que quiere la base. Claro, porque aquí no se trata de que él por iluminación propia, porque qué sé yo, le ha llegado la luz desde en alguna parte, entonces tiene toda la tiene todo ya por sí calculado y resuelto, sino que tiene que interpretar lo que los demás también entiende y quieren y buscan. Es que y a veces acá, piensan. Exacto. Acá hay un problema de la mal, no sé, mal comprensión de la autoridad. Que la autoridad no solamente aquel que tiene barra mágica y tiene que imponer, sino que sepa escuchar y así resemblando, o sea, reuniendo todo lo sentir, lo más en la orientación en su grado mayor posible, así entonces por ahí guía y no sé si guía, sino más bien que acompañe el proceso en ese sentido. Pero uno pretender que ya lo que tiene porque está ahí al puesto es lo que va a valer y porque es el dirigente, eso es como muy de autoritario. Claro que sí. Entonces me parece que, y además que bien, acá está implicado en la vida de todos los demás, no solamente la vida de él, sino que la vida de los demás. Entonces, no va a pretender de por sí solo de tomar determinación donde otros también tendrán que, así como aguantar las consecuencias de lo que puede ser mala decisión o un apuro de querer salir de un conflicto no resuelto todavía. Entonces, creo que hay que darle tiempo a que todo se encamine, no apurar. Obvio, la presión puede que la tenga de parte de su misma tendencia política, pero tiene que saber seguir el paso de los demás, si quiere ser respetuoso y respetable también, en ese sentido. Uno entiende, en el caso de Gajardo, de Bárbara Figueroa y de otro dirigente, por ejemplo, que sean militantes de un partido y que de una u otra manera están en el gobierno y que están en de una u otra manera en contraposición, porque quedan enfrentados de una u otra manera por lo mismo representatividad que hacen gala respecto a los distintos gremios. Estoy recordando, por ejemplo, lo que pasó con Nelly Díaz, que fue un caso bien particular que se discutió acá en este programa en su momento. Esto fue en el gobierno de Sebastián Piñera. Nelly Díaz, dirigente de funcionarios públicos de el Registro Civil, y el Registro Civil en un momento toma la decisión de ir a un paro nacional de carácter indefinido y de hecho lo termina haciendo. Si bien Nelly Díaz fue siempre contraria al tema del paro, después termina siendo quien encabeza, pues ser la presidenta, por ejemplo, los trabajadores y trabajadoras del Registro Civil. Y la vio enfrentada con el gobierno, ella era cercana a Reine, uh-huh. Y de hecho hubo un enfrentamiento ahí no menor con la ministra de Justicia, me acuerdo, que justo sale en una portada de la revista Caras, me acuerdo, cuando estaba en pleno conflicto, ¿no? Una cosa bien, con muy mal timing en términos políticos. Y aún así de sus temas, su militancia, ella terminó representando. De hecho fue consultada respecto a eso, uh-huh. Y dijo una cosa muy cierta, uno es dirigente y a uno lo mandan. Si una asamblea claro. dice esto es así, te podrá gustar o no gustar, pero las opiniones de uno las deja a piola. Claro, de hecho, esto también un poco lo que se ha criticado mucho a Gajardo. Es legítimo, insisto, la incomodidad, y se debe entender, me imagino que el gobierno la debe entender también. Pero él siempre planteó su posición personal por sobre la del conjunto, siempre durante esta movilización, lo ha hecho constantemente. Lo que es bastante grave, porque probablemente uno puede saber que está súper incómodo, pero la posición, y por eso la importancia de los voceros y las voceras, la posición de defensa que debe tener de una organización, y una organización tan variopinta como el Colegio de Profesores, es lo que determina la mayoría. Entonces, por ejemplo, él dice, mira, porque lo que llamó es a suspender el paro, lo que llamó es a votar la idea de legislar a los parlamentarios. Dice, bueno, es que la mayoría estaba de acuerdo con bajar el paro. No, pero si se suspendió la votación, ¿cómo sabe que la mayoría? Es que es por lo que estaban diciendo. Bueno, afortunadamente, de hecho hay una crónica ahí también de este medio, de Radio Vía Francia, me refiero respecto a lo que fue la asamblea. Afortunadamente, no solamente existen las fuentes, de las cuales uno puede ser consultar. Y de hecho, ese día, de hecho la nota salió el día sábado, si no me equivoco, porque cuando uno revisa este tipo de situaciones, tiene que preguntar a mucha gente para no tener una visión muy sesgada de la situación. Y es más, si uno mira esta nota, se da cuenta de que no solamente fue tensa, sino de algunas intervenciones, de cómo fueron estas intervenciones. Y hay videos donde demuestran la mayoría de los profesores pidiendo a gritos una consulta nacional. Fíjate que, Y seamos honestos, yo lo conversé con algunas dirigentes que estuvieron dentro de esa asamblea, y algunos incluso están por bajar el paro, algunos son militantes de partidos de gobierno. Pero dice, sería imperdonable si yo vengo y voto bajar un paro cuando mis bases no están de acuerdo, me matan. Porque tienen todo el derecho de decir, nos pasaste por buena parte. Entonces, no es que toda la gente que estaba ahí o no, no es de gobierno y la otra quiere... No, mucha gente de que es militante de partido de gobierno estaba por consultar las bases por una razón súper sencilla, casi por lavarse las manos algunos, y otro porque la verdad, bueno, no me achaquen a mí, claro. Esto es lo que piensa la mayoría, podrá gustarnos o no gustarnos, pero la mayoría decide esto. Uh-huh. Son verdaderos demandantes. Exacto. Y debieran serlo siempre. Así claro. es, y por lo tanto, el dirigente que tiende eso... A pesar de la incomodidad de su misma postura y todo lo demás, es fiel a lo que en realidad él representa. Porque si no, aquí uno visceralmente se deja llevar por lo que él, lo que siento yo y a lo demás qué. Porque claro, yo creo que el sentido comunitario y del bien común pasa por ahí. Porque a veces uno acepta aquello que en realidad podía haber dicho, esto parece que a mí no, yo lo llevaría por otro camino. Pero si mi comunidad, si el equipo, el grupo que yo represento aquí va mayoritariamente por ese sentido, es por ahí que debemos ir. Pero se trata de aunar fuerza en realidad. Y eso escuchar. Es, exactamente, escuchar. Y eso habla de unidad y obviamente de protagonismo. De hecho, vuelvo a insistir en un punto o llevar la discusión para allá. Probablemente uno aproveche esta situación con Jaime Gajardo para graficar una situación. Pero quiero llevarlo a un tema más profundo y que tiene que ver con esta relación entre los dirigentes y los voceros y que tiene que ver con esta relación entre el dirigente y los representados. Confieso que tengo una animadversión por las dirigencias. Y es un tema súper súper complejo. De hecho, lo discutí, he estado con muchísima gente, lo discutí a lo largo de mi vida, puede ser un problema de cierta percepción iconoclasta, de cierto principio de autoridad divino y necesario, a mi entender, que hace que gente esté por sobre otro. Me molestan las castas dirigenciales, esa gente que son dirigentes porque son dirigentes. Tú decís de qué y no sabés de qué, pero son. Esta o gente, se sienten. Que la gente es tonta. Nosotros, no sé, se da mucho en la izquierda. Nosotros los políticos, los que son política, y tú veis que en su vida tienen la cagada. Pero ellos son dirigentes, no sabés de qué, pero son dirigentes. Ese principio de autoridad camuflado, o camuflajeado, como diría Ricardo Arjona, es un tema no solamente de soberbia y de cierta... arrogancia, de siempre llegar a acuerdo y conversar. Uno conversa con quien sea y cuando quiera y de igual a igual siempre. Pero esta cosa de es que tenemos que estar nosotros los dirigentes, es que tienen que estar los que están. Por ejemplo, hay un concepto que se hizo, que se empezó a hacer muy patente en un momento determinado, a finales de los 90 recién, que era el tema de los organizados. No existía antes de los 90 ese tema organizado, porque uno estaba en una organización y era militante. Y estaban los cuadros y estaba que es distinta gente. Pero cuando llega esa nueva moda de ser organizado, ¿y qué implicaba ser organizado? Podría estar en una organización o no estar en una organización, pero era organizado sine qua non. Exacto. Era organizado porque sí. Y uno decía, pero ¿qué estás haciendo? No, estoy aquí, voy a algunas cosas, después participo en esto y todo el tema. Y oye, ¿cómo te fue con la organización que está? Ya no estoy en esa, pero estoy en otra. Porque organizado por añadidura, ¿ah? Porque se daba por entendido que la cosa era así. Y ese era un tema que era súper complejo porque empieza a ocurrir un fenómeno no menor, que tiene un montón de factores entre medio, que tiene que ver con una descomposición social, con un nivel de represión tremendo, que no solamente terminó con la época de la dictadura cívico-militar, sino que continuó durante los 90, con la oficina y con otros aparatos de seguridad que siguieron funcionando, que siguieron cooptando, que siguieron coercitivamente amenazando cualquier intento que disputara la realidad y la hegemonía que se estaba instalando, que empieza a generarse una distorsión. Uh-huh. Y esa distorsión empieza a pelear. Y lo planteo desde lo más profundo y también con toda la humildad del mundo. Se empieza a generar una casta imaginaria. Una casta imaginaria, yo tengo un rollo con el tema de las monarquías de cualquier estilo, de izquierda, de derecha, y divina, no divina, terrenales, antropomórfica, lo que sea. Esa herencia de una u otra manera que está, porque sí. ¿Pero por qué? Porque sí. No, es que no puede ser porque sí. Y eso genera no solamente una desafección, que una de las cosas más graves, sobre todo para poder incubar revoluciones. Las revoluciones son siempre pueblo y masa, y es súper atroz y es súper preocupante incluso cuando se dan, porque las marfas son eso, amorfas. Y tienen un biorritmo súper complejo, porque tienen una vida ahí constantemente, y las vidas generalmente están mutando y están cambiando. Pero cuando se genera esa desafección, no queda pueblo, queda una casta, que se empieza a mirar el ombligo y a rascárselo entre ellos. Entonces, cuando uno escucha a Jaime Gajardo, lo que escucha es eso. Podrá tener distintos rostros y podrá tener distintos discursos, unos más radicales que otros, otros más normalistas que otros, otros más, qué sé yo, más bien portados con el poder y otros menos, pero en definitiva, el de una casta. cuando uno, insisto, es circunstancial, es cuando de repente se da por lo que sea, por la razón que sea, de la necesidad que nazca en un momento determinado la necesidad de organizarse, porque ojo, las organizaciones no preexisten sin la necesidad. Las necesidades generan organizaciones, no al revés. Hay gente que cree lo contrario y está en su legítimo derecho de creer eso, pero la organización resuelve necesidades. Hay una necesidad de mayor que tiene que ver con un tema o un sistema y se hace una organización para derrocar ese sistema, que es distinto, pero es una necesidad. Y justamente el tema de la resolución de esta necesidad es lo que une, lo que unifica. Y ahí va obviamente poniendo puentes entre las distintas visiones de quienes componen esta organización. Y en virtud de la resolución a la que vamos, ahí nos vamos vinculando. Y a eso somos fieles. Y nadie traiciona eso. Si lo traiciona, líder será o dirigente será, no está. Porque ya su legitimidad la perdió. Y o que sea cualquier otro de la base, si viola este camino hacia donde queremos llegar, ahí pierde su pertenencia a la visión del conjunto. Porque eso es lo que guía. Es la visión hacia donde apuntamos. Pero claro, detrás de esta... ¿cómo es? Esa actitud medio autoritaria que sale en este caso de Gajardo, está el fantasma del patriarcado, sí, casi monárquica, de la sociedad como se ha heredado desde siglos, donde alguno porque, qué sé yo, llegó a donde está un puesto, cree que es el dueño de todo, que es representante, tiene una llave para abrir un portón cualquier sea, y por eso nomás, y no mira a nadie más, y por lo que sea, querrá imponer su visión, o su decisión, porque lo demás pareciera que tiene que así arrodillarse ante él para poder, digamos, tener algún valor frente a él. Entonces me parece a mí que también todo eso es repugnante, porque vamos hacia una, o sea, debemos cada día más desarrollar relaciones mucho más horizontales, de horizontalidad. Esa relación vertical le hace daño a la sociedad, porque en realidad pareciera que pone un escalón donde hay algunos que saben, que piensan, y otro que tiene que quedar callado nomás y seguir la onda de lo que le traza el camino. No, y creo que aquí la horizontalidad, un poco el camino de la fraternidad, de escucharse y de buscar juntos, una búsqueda en común. Y eso no implica que todo nos uniformicemos, que seamos así dentro de una uniformidad y pensemos lo mismo, sino busquemos en dónde está la visión que nos une. Y aquí el respeto vale por la distinta visión que pueda haber, pero siempre buscando el bien común. Hoy día creo que de eso está hambrienta la sociedad. Y en todas las instituciones nuestras de la sociedad, así, sea iglesia, sea todo, si no vamos por ese camino estamos perdiendo. Porque eso de que en la casa el papá merece su respeto y todo lo demás, pero que tiene la última palabra y que él es que tiene que hacerlo todo, de una u otra manera estamos a otro nivel. Tiene que escuchar hasta los niños, qué piensan, qué opinan, y de ahí puede decidir para buscar lo que verdaderamente a la familia le sirve, me parece a mí. Entonces, que llegamos a algo que tú estás mencionando. No somos dueños de nada. Cuando yo llegué a la conclusión de que no dueño de nada y que somos producto de nuestras circunstancias, por tanto, circunstancialmente ocupamos roles. Claro. Ocupamos roles. Exacto. Roles de hijo, roles de hermano, roles de padre, roles de amigo, roles de pareja, roles. No hay nada que esté planteado en términos de eternidad por la cual se supone somos mandatados en ciertas circunstancias a representar un sentir y en ciertas circunstancias no. Un día uno está acá y uno está en otro lado. Tiene principios ideales, lo defenderá y todo el cuento, pero no es dueño de ahí está. Y ese es un problema, porque al final y al cabo, mucha gente, el principio del capitalismo parte, uno de los fundamentos, los pilares principales, no el único, pero uno de los pilares principales del sistema en el cual vivimos tiene que ver con la propiedad privada, donde hay gente que cree que es dueño no solamente de una propiedad, ojo, sino que es dueño de lo que contiene esa propiedad. Por tanto, si esa fábrica es mía, yo soy dueño de los que trabajan dentro de esa fábrica. Y se distorsionó a tal nivel que efectivamente fueron eso. Pero también pasa lo mismo con IDEA, pasa lo mismo con esta agencia de patentes, donde hay ciertos discursos que no se pueden decir porque esos son de acá y no de allá. La enfermedad del poder. Es que tiene que ver con eso. Uno recuerda ese viejo mito de Zapata diciendo yo no me siento en esa silla porque esa silla estaba maldita. A propósito de el sillón presidencial en el México revolucionario. Y claro, había mucho de mito en eso y mucho de simbolismo. Pero tiene algún grado de sentido. El poder tiene que ver con el ejercicio. No hay poder inocuo. El poder de ejercer. Y cuando uno cree que tiene el poder por sobre el resto, en definitiva, más o menos matices, termina convirtiéndose en un dictador igual. O dictadora. No hay temas de género. Hay gente que cree que si hay mujeres esto se resuelve más fácil. Claro, hay un problema, sin duda, en términos de una explotación mayor al tema de la mujer, en términos de cómo está la sociedad. Pero no necesariamente. Yo creo que tiene que ver con un tema de clase, pero tiene que ver con un tema de ser humano. Golda Meir no era precisamente la más buena onda del mundo. Pues Margaret Thatcher no era alguien a quien uno invitaría a tomar café sino sin correr peligro, porque tiene que ver con el poder, de decir, sabes que yo tengo el poder suficiente incluso de hacer de que tú vivas o mueras. Exacto. Yo tengo el poder suficiente de hacer de que tú estés o no estés acá, y eso es muy propio, que es el reflejo en sí mismo de un sistema. Y se ve más feo cuando se supone que quienes esgrimen ese tipo de argumentos están contra el sistema. Ahí dices que, bueno, el sistema ganó. Por eso, insisto, ocupar la imagen de Gajardo, ojalá que me disculpe Gajardo y no se enoje por esto, pero ocupar para graficar, creo que de manera patente, lo de Eugé ha demostrado tremendamente con esa intervención, que para poder hacer avances, para poder evolucionar, tengo mis dudas si realmente evoluciona la humanidad o no. Hay varias teorías respecto con eso en términos históricos. Estos saltos que se supone que la evolución en sí es positiva, que se supone que en sí tiene un carácter beneficioso para todos. Tengo mis dudas respecto a eso. Digamos mejor, para poder crecer. Claro, pero hoy día el crecimiento incluso está puesto en cuestionamiento, ¿verdad? Entonces, será y escuchar a Gajardo escuchar precisamente con ese discurso que uno quiere cambiar. Que el discurso que dan siempre, ustedes son demasiado tontos, por tanto no les compete a ustedes, nos compete a nosotros. Este paternalismo del cual hace gala siempre el poder para infantilizar al otro, infantilizándolo diciendo usted no haga esto. No sé si ustedes leyeron una hermosa, pero cruenta a la vez, metáfora que hace en Casa de Campo José Donoso, un tremendo libro que arma en términos de metáfora lo que es la dictadura militar, y es la historia de unos niños que se quedan solos en una casa de campo, y aparece el tipo que estaba como a cargo, una especie de mayordomo que hace, y que no es coincidentemente en términos de azarosidad, que se parecía mucho a Pinochet, y él pone en regla a los niños que muy dueños de la casa serán, a diferencia de los empleados, pero los papás no estaban, por tanto alguien tenía que poner orden, y era este tipo que simbolizaba a Pinochet y enriela a estos niños con la dureza que implica, más o menos, sobre todo en términos del campo. Y este campo estaba, bueno, los que habrán escuchado alguna vez a Pinochet sabrán que ese tono campechano que a alguna gente le gustaba y que otros temían, simboliza un poco más o menos lo que ocurre, porque tiene que ver con infantilizar. Ustedes querían hacer el socialismo por la vía democrática, son tontos. Eso es de infantilismo, eso es de soñar. Un socialismo que más encima y había ganado por todas las reglas del juego que le habían puesto los propios enemigos de clase planteados. Tan así que la verdad dijo, bueno, tenemos que transparentar esta cosa porque ya las reglas del juego no resultaron. Se suponía que teníamos que haberlo derrotado en las elecciones, en término electoral me refiero, y en 1963 termina acrecentando incluso la Unidad Popular su votación. Por tanto, no quedaba más que hacer un golpe, como ya estaba anunciado. Ese es un tema que tiene que ver con qué tipo de sociedad queremos crear. Y para que uno cree una sociedad distinta, empieza cambiando las relaciones. Eso y empieza es. Tratándose de igual a igual. Eso es tan importante, eso de mejorar, cuidar las relaciones unos con otros. Porque en la medida en que yo no cuido esto, voy a tender por avaricia que un virus que por ahí está pareciera con una raíz en cada ser humano, voy a tender a adueñarme de tanto de lo que a mí me pertenece como de todo lo que está a mi alrededor. Y entonces la relación con otros ya no será como de persona a persona, sino pareciera de yo como persona y los demás como bienes, como cosa, algo así. Y eso es muy grave, y es la tendencia hacia la cual hoy mismo, con el mundo, la mentalidad mercantil, nos lleva, porque no solamente consumimos cosas y bienes y servicios, sino que también incluso las demás personas llegan a ser como bienes de consumo. En ese sentido, con pretensión de superioridad y autoritario, de adueñarse de, y eso de muy de dueño de fondo eso. Sentirte poderoso. Exactamente. Sentirte superior al de al lado. Exacto. Te compraste un auto nuevo. Ajá. Te compraste un auto último modelo. Ajá. ¿Pero qué te compraste sirve? El último refrigerador que está en venta. Okay. Te compraste y vas comprando, no importa de que tengas que pagar el resto de tu vida y tus hijos y tus nietos tengan que estar pagando las cuentas, no importa, pero te sientes superior. Exacto. Te sientes en un nivel más alto, te sientes más poderoso. Entonces, esto también pasa en las organizaciones. ¿Por qué? Porque la gente necesita a alguien que sea la voz de toda la situación que está pasando, de todos los problemas que están teniendo. Entonces nombran a una persona, esa persona se empodera, se siente poderoso, se siente superior, se siente que está por sobre los demás. Entonces puede tomar decisiones por sí mismo. Y ahí está el problema. Uh-huh. ¿Por qué? Porque eso no puede ser. Exacto. Él es solamente el vocero de ellos. Exacto. Y yo puede llamarse dirigente, puede llamarse presidente, puede llamarse como quiera. Pero él está solamente ahí en el momento que se le necesita. Después queda a un lado, porque ya no es necesario. Pero ¿qué pasa? Que la gente se empodera. Entonces se siente superior y no quiere soltar el poder. Así pasa como los japoneses. Al final dice el emperador, yo soy hijo directo de Dios y no todos me pueden ver. Y todos aceptan aquello. Y van apareciendo así estos seres extraños, como en las monarquías, como en los distintos regímenes autoritarios y no autoritarios también, donde aparecen estos personajes que se sienten y que la base además le dan esa superioridad por sobre ellos. Uh-huh. Y pasan a ser verdaderos dioses, pero son de barro. Exacto, eso es, y es muy peligroso. Eso puede pasar en un grupo de amigos, puede pasar en una familia, puede pasar en un pasaje, en un barrio, porque alguien por ahí se toma como más iluminado que otro. Y le dieron la posibilidad, exactamente, le deja más encima que pueda él mismo, digamos, empoderarse de todo esto. Y obviamente se abusa, digamos, de su posición. De ahí viene, obviamente, todo tipo de abuso de poder y de toda la otra media influencia y de como sea. Cuando uno piensa que en realidad tiene el control sobre la demás persona, ahí ya es el peligro. Pero creo que cataloga bien, obviamente, un mal, que se debe atacar en este mundo hoy día, para que en realidad algo de humanidad le devolvamos a nuestra convivencia, a nuestro compartir el espacio común mientras dura nuestra peregrinación en realidad en esta tierra, ¿cierto? Porque aquí todos estamos tocados por el mismo barro y jugamos papeles y roles diferentes, y ojalá cuando nos toque jugar el rol, papel, sea siempre buscando en qué manera yo estoy edificando junto a los demás. Eso es una aspiración, y la mejor forma de existir será siempre no pasar a llevar a nadie, ojalá, y si se da la oportunidad reconocerlo, pero buscando en realidad cómo ir contagiando buenas vibras, ya me llamaremos así, y en vista al bien común. Eso de fraternizar me parece que es importante. Es reconocer que en sí, frente mío hay alguien. Tomar en cuenta a los demás. Y con mayor razón, cuando uno representa opiniones. Y no puede uno así como decir, bueno, ya. A no ser que dice, bueno, yo resumí todo lo que me han dicho. A ver, ¿en qué sentido? Incluso ahí, confrontar. ¿Será claro que les interpreté bien? Y entonces, según lo que las distintas visiones, yo pienso en ese sentido, será que él. Pero eso de decir, ya bueno, aquí yo estoy y tengo la varita y ya está todo resuelto, eso es peligroso. Y yo tomo las decisiones, exacto, que a mí me parecen, y no estar consultando constantemente con sus bases para poder llevar la línea que todo o la gran mayoría estén de acuerdo. Exacto, exactamente. Entonces, eso es la frase con la que ahí Antonio comenzaba, eso de, ¿cómo es? Gobernar obedeciendo, ¿cómo era? Mandar obedeciendo. Me parece máxima, que. Claro, que decían los zapatistas. sí, porque en realidad uno ahí entiende que dónde está sirviendo para el bien de otro, y en virtud de lo que los demás también le van inspirando. Eso puede hacerle bien, y eso hace falta en nuestra sociedad hoy día. Porque claro, sí, esto a nivel global, entre países, en todo ámbito de cosas, donde estamos los seres humanos, uno lo ve. Aquí, lo de Grecia, por ejemplo, ahí hay algo de la prepotencia de la Unión Europea, sino algún dos países que muestra que ellos son los que ponen la regla y el otro tiene que ir. Entonces, a esa escala, y luego después, qué sé yo, vaya al incluso en la misma barra de que asistan al estadio, en todo ámbito, cuando ya se sobrepone alguien sobre lo demás, ya ahí se desarma un poco, se destruye y no hay avance acá. No, ya sea no hay el poder del dinero, el poder de la... de las armas, el poder de la misma religión, muchos casos ha sucedido. Pero por supuesto. O el poder del que se siente más vivo que el resto. Exactamente. Y que le creen algunos. Exacto, en el caso de la religión toca un tema. El autoritarismo que le ha hecho mal a la religión por mucho tiempo, muchos siglos, y la gran conversión hoy día es que ahí, sea que uno sea líder, pastor, como sea, que sepa que es hermano ante todo de los demás, y que, bueno, Cristo que lo dijo, ¿no? Hablando, viene para servir y no ser servido, en ese sentido, por ahí. Hablando de cosas llamativas y de cómo cambian algunos contextos, tiempos y todo lo demás, una noticia, una cosa que acaba de ocurrir hace muy poco rato. Estaba dando el congreso de la FIFA y estaba Joseph Blatter en la mesa central, y se acerca un comediante británico, se pone frente a Joseph Blatter y le lanza una lluvia de dinero, de dólares y todo, una escena que está dando la vuelta al mundo. Esto ocurrió hace muy poco rato. Se llama Simon Bortin, el comediante, este es un comediante británico, y le tira una lluvia de dinero en clara referencia un poco más o menos a lo que está ocurriendo con la FIFA, claro. Que también está puesto en cuestionamiento, cosa que probablemente todos dicen que la FIFA era una mafia, pero la verdad, cuestionarla más allá de el comentario de pasillo y otras cosas por el estilo, no se daban más que eso. Era más complicada, es difícil. Claro. Así que tiene mucho poder. El comediante se llama Simon Bordkin, comediante británico, quien interrumpió el congreso de la FIFA y le lanza billetes a Joseph Blatter. Una escena espectacular. Probablemente que ya está dando la vuelta al mundo y que lo va a seguir dando durante la jornada de hoy día. Recordemos, renunciado presidente de la FIFA, pero que hasta el día de hoy sigue siendo presidente, porque hizo, él renunció hizo como hasta que se haga la nueva elección. Exacto, para asegurarse por lo menos más de un año con eso. Claro, hizo como que renunciaba, pero bueno. Con elástico. Para no caer en el... con elástico, sí. Para no caer en la trampa de la justicia. Más sabe cómo es. El diablo poco, sí. Por diablo que por diablo. A veces el humor es mejor. Ahí manda a Rula un video mucho más largo donde se acerca, le deja un fajo de billete encima, empieza a hablarle como una especie de cámara el comediante, y Joseph Blatter con cara de por favor sáquenlo. Yeah. Y ahí cuando lo van a sacar, agarra el fajo de billete y cuando se va retirando se lo tira encima. Notable la escena, pero insisto, está lleno de periodistas y va a dar la vuelta al mundo. De hecho, Joseph Blatter ahí queda como medio desencajado, va a ir a hablar ahí a un podio y después se devuelve a su silla. Insisto, el comediante es un comediante británico y que interrumpió plena conferencia donde está realizando el congreso de la FIFA y le tira un fajo de billetes. Primero se lo deja encima y cuando lo van a sacar los guardias se lo tira encima ante la mirada atónita de Joseph Blatter, conocido como el padrino del fútbol. Este es su quinto periodo. Sí. Ha renunciado, sigue a la cabeza de la FIFA. Recordemos que fue detenido él, también uno de los tesoreros de la FIFA en estos últimos días. Uh-huh. En Bolivia, si no me equivoco. Creo. Tema, vamos a conversar sobre Bolivia a propósito de las declaraciones de Evo Morales, quien dio a entender, porque fue una especie como típica de esa sospecha, al parecer, sí, habría a lo mejor en una de esas, quizá, que las protestas, particularmente en Potosí, donde se están dando fuertísimas protestas hace bastante rato ya, estarían chilenos detrás, para desestabilizar el tema. Se fueron si me lo preguntan a mí, una pelotude. Sí, pero bueno, de toda manera, ¿no? Pero bueno. Está bien que busque cómo atacar a Chile, pero no busque argumentos que por dónde no puede ni haber, por Dios. Ay, ay, ay. Uno sabe que él está picado con vamos a ver. Bueno. Sí, yo creo que caer en el chauvinismo de un lado o de otro es lo peor que podemos hacer en estos momentos. Claro. Sobre todo porque me parece una falta de respeto con las organizaciones y las demandas sociales que tienen allá. Para graficar un poco lo que está pasando en Potosí, es muy parecido a lo que ocurre en Aysén en un momento determinado. Muy parecido, tiene muchos elementos similares. Para quien no quiera solamente discutir sobre el título o el titular, que hoy día está en varios medios chilenos, y también en Bolivia, que se ha estado discutiendo esto, sino profundizar siempre los temas y contextualizarlos. Claro. Es una falta de respeto, ¿cómo se llama? Subestimar parte de lo que es la movilización de, ¿cómo se llama? Una zona completa, que es el suroriente, si no me equivoco, de Bolivia. En el caso de Potosí. Pero bueno, vamos a hablar ya después de eso porque nos vamos a meter entre el nacionalismo y el chauvinismo. Porque obviamente muchos reaccionarios que se ha creído este, que nos viene a echar la culpa. Y ojo, porque uno pica de un lado como pica de allá o pica acá. Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Uno puede caer en la trampa de... caer en lo mismo que quiere criticar y eso es peor todavía. Claro. Sí. Así como, bueno, ya sé. Dando la vuelta, un viral, el momentazo que acaba de ocurrir con Joseph Blatter. Y obviamente circuló muchísima rabia, está lleno periodista. Obvio. No agarró ningún billete de eso. ¿Ah? No agarró ningún billete. Se hizo su lunes ese comediante. Claro. Sí, claro. Yo, la verdad, no lo ubicaba mucho. Lo he visto en algunos programas, así como muy a la pasada. Pero ahora va a ser famoso. Absoluto. Ah, ahora va a tener ahí... Obviamente, probablemente lo van a llamar de más lado. Claro. Igual bien. Mérito. O sea, un creativo. Tuvo ojo del momento exacto, porque iba a haber harta prensa, sí. Y de hacer un acto que iba a ser relevante. Y el inteligente el compadre. Y el símbolo utilizado es sí, elocuente. Claro. Elocuentísimo. Ahora, parece que incluso era plata de verdad, no me consta, porque era un fajo bastante grande igual. Y... yo hubiera estado ahí, me tiro. Con eso hubiéramos comprado un par de micrófonos buenos y todo el cuento. ¿Qué se joda? Lo bueno de eso es que Joseph Blatter, como dicen algunos, como que mira los billetes y como que le da asco. Eso es más gracioso todavía. Estos se deben ser falsos. Probablemente, porque si hubiera sentido el olor del dinero, probablemente lo hubiera... Estira la mano. No hubiese dejado que llegara el comediante frente a él, lo hubiese agarrado antes. Claro, que no se perdiera ni uno. Claro. Así con el actual presidente, sigue siendo que está renunciado, pero sigue siendo presidente de la Federación Internacional de Fútbol. Todo un tema, ¿eh? Como que bajó un poco la intensidad del tema de la FIFA, por lo menos acá en Chile, porque estaba la Copa América, que organiza la Conmebol, pero en el mundo no ha parado. Claro, no. Sí. No ha parado la investigación y un montón de otras cosas. A propósito qué de notable. Fútbol, y a propósito de fútbol acá, que terminó la Copa América y luego los estadios llegaron a ser casi campo de batalla. Dice el Rula, vamos a ir al tema de la violencia de los estadios, dice el Rula, no eran reales. Por eso le dio asco. Ah, por eso. A lo mejor le da asco cuando son de bajo valor, dice Gerardo Benavides. Era poco. Pero parece que, claro, que parece que no eran reales. Hubiese sido un quintal de billetes. Para terminar, el tema de los profesores, pues nos fuimos en una más profunda, tratando de estirar mucho más la discusión y la conversa. Los profesores siguen en paro indefinido. Si bien es cierto, el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, llama a los parlamentarios a votar la idea de legislar, cosa contraria a lo que estaban pidiendo los profesores. De hecho, ellos están pidiendo el retiro. Y se mantenía, al suspenderse la asamblea pasada, la resolución de la asamblea anterior, que era el seguir el paro indefinido y exigir el retiro del proyecto. El paro indefinido se terminaba cuando se retira el proyecto. Esto es un tema técnico, lo explicamos en alguna ocasión. Lo que pasa es, ¿se puede retirar el proyecto? Sí. ¿Se puede retirar el proyecto ahora? Sí. Sí. ¿Qué pasa si se vota la idea de legislar? ¿Se puede retirar el proyecto? No. Se puede retirar el proyecto. ¿Sí? Pero se demora prácticamente un año en volverlo a presentar. Entonces, aquí se dijeron cosas que no eran ciertas en un momento determinado y se dijo que no se podía retirar el proyecto porque después demoraba un año. Eso ocurre cuando ya pasó su primer trámite legislativo. Claro. Cosa que ocurriría, obviamente, si se aprueba el miércoles la idea de legislar, se aprueba en general en la Comisión de Educación de la Cámara Baja, como lo pidió abiertamente Jaime Gajardo, contrario, insisto, a lo que estaban pidiendo los profesores. Claro, ahí ya sería muy difícil retirar el proyecto porque el argumento sería, bueno, si retiramos el proyecto ahora, por lo menos pasaría un año antes de volver a discutir el tema de la carrera docente. En cambio, si se retiraba ahora, se puede a la semana siguiente ingresar con suma urgencia sin ningún problema. Cosa que no quiso hacer el Ejecutivo, obviamente, porque le dijo que le iba a retrasar la agenda legislativa. Bueno, se retrasó, ya va a cumplir 50 días el paro indefinido. No sé qué tan buen timing es ese. Recordemos que entre medio hubo cambio de Sexpress y que ha estado ahí medio complicado. Hay una nueva priorización y jerarquización de las reformas. De hecho, cada día salen como con más... ¿cómo podríamos llamarle a esta altura el tono que está ocupando gente del oficialismo? Porque ya no hay pudor en decir de que ya la cosa va para atrás y punto. Todos... ministros, parlamentarios, salvo alguno que está en disonancia, plantea de que ya hay que entrar a prioridad, que algunas cosas no se van a hacer y que lisa y llanamente estamos en el realismo puro. Por tanto, el realismo dice que hay cosas que no se van a hacer. ¿Por qué? Porque no queremos hacerla, po. O sea, al final tiene que ver mucho con eso. Entonces, se alteran la agenda legislativa y los profesores están demandando el retiro del proyecto. Al parecer mañana habría una asamblea nacional, estaba por confirmarse el día de hoy, lo que sí va a haber una movilización y profesores están llamando a marchar, les digo al tiro desde dónde y hacia dónde. ¿Cuándo? Exactamente, porque hubo obviamente preocupación en distintas organizaciones de profesores y es lo que estaban planteando a propósito de los dichos de Jaime Gajardo. El martes 21 a las 10:30 de la mañana están llamando a marchar en Plaza Italia las bases de profesores. Los profesores movilizados están llamando a movilizarse este martes 21 a las 10:30 en Plaza Italia. Era de esperarse porque sucede que justamente el miércoles viene la este asunto legislativo. Claro. Por lo tanto, los maestros tenían, por obligación, que movilizarse antes para presionar ya sea a los diputados como también al gobierno y al mismo Gajardo para que retiren este proyecto. Exacto. Porque es la última opción que tienen. Exacto. Después de eso ya no hay otra. Entonces, por lo tanto, era lógico que se hiciera mañana. Esperemos de que la cantidad de gente y la presión sea tan grande que puedan doblarle la mano a quienes quieren llevar a cabo este proyecto. Exactamente. Entonces, es complicado, pero está bien. Está bien que luchen hasta el último minuto, porque hemos visto muchas ocasiones en que cuando ya ven de que no se les va la cosa de las manos, se bajan porque ya perdimos, dicen. Claro. Pero estamos viendo de los profesores hasta el último minuto están trabajando por vencer, por ganar, por salir adelante. Exactamente. Y eso es súper importante para no solo para ellos como organización, eso sino es. Que como una visión hacia todo el país, de decirnos, hay que pelear hasta el último minuto, hasta el último momento, no hay que bajar los brazos, y eso es lo que están haciendo los profesores con su actitud de marchar mañana, dando una lección a todo el resto de que hay que seguir adelante y hay que lograrlo. Y eso no solamente busca el bien de ellos o para el hoy, sino para los que dejan también como herencia para el futuro. Claro que sí. Porque yo creo que está la visión no es solamente, bueno, a ver, quitémonos el problema encima y ya, bueno, los demás verán. Yo creo que aquí hay una visión más, a la vez también más abierta, más amplia, que deja que si algún, por ejemplo, el proyecto, si se llegase a legislar, a aceptar tal como está hoy día, ¿qué queda para la realidad de los profesores, para no solamente hoy, sino también para el futuro? Y ahí está el asunto. No están pensando egoístamente en ellos mismos, sino en los que puede ser herencia para toda una generación, porque esto se puede instalar por décadas. Mm. Eso me parece que es, y por lo tanto no es cosa que deba depender de una improvisación. Tiene que, por lo tanto, seguir las distintas visiones que hay para tomar en cuenta. Yo no sé, todos. Quiero hacer una pequeña precisión, porque acaban de llamar a propósito profesores que estaban escuchando. Y me dicen, mañana hay movilización a las 10:30 en Plaza Italia, pero el miércoles también, porque el miércoles se vota la idea de legislar y está autorizada incluso la marcha, porque ya pidieron el permiso, en Valparaíso. Si se trasladan allá los profesores para decir, oiga, aquí no, nosotros nos vamos a manifestar. Y están llamando, recuerden, a las 10:30 este martes 21 de julio en Plaza Italia, acá en Santiago, y el día miércoles en Valparaíso. Durante, probablemente mañana voy a confirmarle exactamente dónde y cuándo en Valparaíso, pero va la movilización allá porque se va a votar precisamente la idea de legislar luego de lo dicho por Gajardo. y vamos a estar informando respecto a eso. Así que les recuerdo, 10:30, martes 21 de julio, en Plaza Italia, los profesores se empiezan a movilizar. Les voy a mandar una ficha que me acaban de mandar también acá. Leo comentario a propósito de lo de Blatter, Sebastián Alfonso. Viste que ahora se llama Sebastián Alfonso, no sí. Sebastián Fari, Sebastián Alfonso. Porque como que Alfonso le da como más, le sube el pelo a la gente, dicen por ahí. Dice, está imitable el gesto. ¿Te imaginas? Empecé la gente a tirarle plata, pero ¿de dónde sacamos? Sí. Aunque sea falso. Porque si es falso, igual la hacemos pasar en un súper, igual pasa piola. Blatter no agarra porque sería plata ganada a la luz del día. A él le gusta agarrar en lo oscurito. ¿Será eso? Y frente a cámara y todo, no le sirve mucho. Sí. Notable. Era mal visto. Un aplauso para el comediante. Eso son buenos comediantes. No, esos fomes que andan ahí siempre dando jugo. Así con el tema. Entonces, claro, con el tema de los profesores, mañana movilización. Interesante, porque como decíamos, hasta el último minuto van a estar en la calle, van a estar exigiendo que sean escuchados, y eso es importante. Ojo, a ver, según Cajardo, el 60% está ya bajando el paro porque ya está normalizando todo el tema en plenas vacaciones. Anda a saber cómo lo están haciendo, si fueron a hacer clases solo en las vacaciones, cuando están los colegios cerrados. Anda a saber cómo. O fueron casa por casa preguntando, ¿usted está por bajarse? Anda a saber cómo. Pero lo que están amenazando los profesores, y lo han dicho, es que primero se las ha descontado. Y se les está descontando plata que ha llegado a las corporaciones de educación de partida. Claro. Así como, epa. Y, por otro lado, decir, bueno, si nos quieren presionar así y que tenemos que recuperar clase, nosotros le vamos a recuperar clase. Y se puede perder el año. Claro. Se puede perder el año con eso. Así que, ojo con aquello, porque no es tan simple. Claro, o sea, si no les van a pagar, obviamente, no tendrían por qué estar recuperando las clases, porque gratis no puede ser. O sea, les descuentan la hora y además tienen que hacerlas. Entonces no corresponde. Por lo tanto, ahí si no recuperan las clases, se pierde el año. Claro. Entonces se les van a tener que pagar la hora esta que no trabajaron. Y el asunto no puede funcionar por amenaza. Claro. Por amenaza no, porque eso no, de que no les pagaron, eso no puede ser. El diálogo, todos hablan del diálogo, pero aquí es donde tienen que verse. Sí. O sea, el diálogo luego llega hasta cuando, no me quieren escuchar, ajá, el palo. Eso. No me puede ser. Que no. El garrote no se puede estar utilizando todavía. No. Porque el tema es, ¿cómo? Porque no será, o sea, uno podría decir, listo, claro, tiene su posición y el oficialismo también, pero ¿por qué no preguntarse tantos maestros, tantos profesores? ¿Será que están equivocados en decir que en realidad aquel proyecto no va tal como está? O sea, ¿tan tontos serán como para decir, no, entonces no lo escuchamos? Vamos a la razón. Nos dijeron de que éramos todos tontos, exacto, en este país, porque queríamos solamente un cambio de constitución para aumentar los sueldos y las jubilaciones. Uno podría, y lo dijo la presidenta de la República. Uno podría decirlo frente a tantas cosas que he escuchado también, una creatividad de palabra que a veces se ocupa por ocuparse. Por ejemplo, el plan de realismo, surrealismo sin renuncia, filosóficamente. Políticamente, ¿qué significa realismo? Uno va a eso y dice, ¿qué me está diciendo? Crea concepto y parece que eso ayuda más, entonces se repite tantas veces, pero en realidad no coincide con nada, porque no te cambian ni la visión. Ojalá fuera para cambiar de una u otra manera y reorientar proyecto, pero esa creatividad conceptual me parece que también va por lo mismo y habla más de a veces una desorientación que de postura en sí realista, me parece a mí. Entonces hay tantas cosas discutibles, ¿no?, dentro de todo lo que yo estaba tratando de entender, porque yo entiendo un poco que el realismo obviamente va con tomar en cuenta lo que uno tiene ahí. Independientemente de lo que yo pueda pensar, lo que ahí está. Pero, ¿será que porque si fuese realismo esto, tomaría en cuenta la realidad. Realismo mágico será exactamente. Claro. Esto me parece mágico. No hay otra manera de explicar lo que pasa en Chile si no es con el realismo mágico. Exacto. Pero de ese realismo mágico no muy encantador. No, el de Macondo acá no. Lamentablemente no va así. Exactamente. La cosa. Es un realismo mágico que tiene su lado menos amable, más que nada. Pero bueno, algunos así dirán, por lo menos tenemos algo de magia. Sí, pero no hacen desaparecer todo. Claro. Desaparecen las pensiones, bueno, desaparecen los impuestos, desaparece todo en este país. Eso es. Hay quien dijo acá, de hecho varios están ahí agarrando ideas con lo ocurrido con Joseph Blatter. Hay alguien, estaba leyendo a quien decía acá algo de parecido como... Intenté hacer lo mismo en el Congreso. Me asaltó la bancada derecha e izquierda y me sacaron la cresta porque eran falsos los billetes. Qué terrible. Así. A juntar. Adiós. Dicen, genial. Es como tirarle panfletos en la cara a Hitler, dice alguien por acá. A propósito de Hitler y los Minions, no se compren tanta pelotudez, por favor. Ayer ando dando vuelta que los Minions... Voy a explicarlo súper rápido porque la verdad no me quiero enredar más con esto, pero... Que los Minions, estos monitos amarillos, estaban basados en un experimento que hacían con niños durante el nazismo encabezado por Hitler. Y mostraron una fotografía. Decirles que esa fotografía es de 1908 y era una escuela de buzos. Que era una especie como de escafandra que en un momento se experimentó y que se parecen a los Minions, que tienen como un ojo acá y un casco en forma como de bala, así. Esa es la forma. Pero no faltaron quienes se lo compraron y lo daban como clase exclusiva, así como... ¿Sabías que los Minions eran los niños que experimentaban los nazis? No es así. No se compre todo lo que lea internet, o por lo menos contraste información. Decirle eso. Besito a todos. Sí. Hoy día se dice tanta cosa. Así. Tanta cosa. Es y la gente la agarra, lo copia, claro, y lo tira por y eso, listo. Es re fácil inventar tonteras porque no va a faltar el agilado que lo va a creer. Y el espíritu crítico está muy casi... No sé, está hace falta espíritu crítico, entonces... Claro. Pareciera que todo está tan cierto ya a la hora en que aparece. No siempre. No es tan evidente. Hay que darse el tiempo de a veces de dudar, de decir, ¿será? Y ahí claro, confrontarlo con otras cosas que vaya apareciendo. Es que mucha gente como que se entretiene. No creen. Yo no creo que todo el mundo crea este tipo de cosas, sino que lo tiran para ver si alguien pica y se ríen. Pero... Ah, por el humor ahí. Sí, por el humor ahí. Más que nada. Sí. Total, hay que alegrar un poquito esta vida, que no es muy alegre en algunos momentos. Hay que buscar el lado del humor. Claro. Para sanar. Relajarse un poco, para no estar tan estresado en esta ciudad tan estresante como es Santiago, que es una de las ciudades más estresantes que... Por lo menos acá en el país. Vamos para el campo. Sí. Vamos para el campo. Vamos para el campo. Así nomás con la cosa. Algún lugar así como más apacible, más tranquilo. Uh-huh. Pero ahí aparecen los latifundistas. No, tampoco sirve. con todo su poder. Cierto. Entonces, ese es el asunto de que el poder corrompe, decía alguien por ahí. Pero por supuesto. Y es verdad. Cuando la persona se siente poderosa, se siente superior y avasalla al resto. Sí, sí. Y si alguien se opone, entonces ya usa, si es necesario, hasta la violencia para imponer su poderío. Y eso, y hay distintos tipos de violencia. O sea, disculpa, ¿dónde nos fuimos? Me perdí en un momento. Estábamos hablando justamente entre los Minions del poder. El poder. Sí. Ah, no, que yo pensé que no habíamos pasado al tema de los estadios que había anunciado en su momento Bolívar. No, todavía no pasaba eso. O Simón, como le dice el Richard. ¿Cómo está Richard? ¿Cómo está Richard? No le he visto. Me dijo, el otro día te había saludado. Dijo, oh, buena Simón. Exactamente. Porque sí, así se acuerda él. Sí. La manera de asociación de ideas que tiene me extraña. Él. Eso es. Estaba aquí el otro día y dice, no, si yo vi a Simón vi porque es Simón Bolívar. Exacto. Ay, Dios mío. Saluda a Richard. Que, no sé si estará despierto, pero probablemente está escuchando. Y le mandamos ese saludo. Exacto. Seguramente debe estarle dando el desayuno a sus perritos. Sí, po. Tuvo hartos claro, perritos. Sí. Le andaba regalando ahí sí, la perrita que él tenía. Por si quieren algún perrito, están regalando perritos. Violencia en los estadios. O sea, yo quiero confesar algo. No lo había hecho hace mucho tiempo. Mientras temprano estaba desayunando con alguien acá y estaba viendo matinales. Entonces estaba viendo noticias en la mañana y todo el cuento. Quedé horrorizado con el país que tenemos. No sé cuántas noticias de asalto me vi en un solo noticiero. Pero increíble. Y otro hablaba que no podemos llegar a más, que esto ya es el acabo del mundo y todo el cuento. Yo, la verdad, me urgí. Miré para todos lados por si me estaba asaltando a alguien. No, y era el Ubuntu, mi perro, que estaba ahí al lado. Yo casi, de otra manera, le tiré una patada, pero pensé que me estaban asaltando. Porque uno queda espirituado con esto. Pero se hablaba de la violencia, se hablaba de la tolerancia cero, se hablaba de todo más. Justo me ponen un canal, pues lo estaba viendo, yo no tenía el control, y me ponen un canal que después supe cuál era, probablemente el matinal más facho de la historia, la franja del sí puesta en escena, que era el matinal de Mega, y estaban hablando. Y había varias gente así, diciendo, ¡ay, pero la puerta giratoria! Y había un tipo que era abogado y le decía, la puerta giratoria es un mito. Dice, o sea, vean las estadísticas, vean los números, no existe esa puerta giratoria. No, pero la gente sabe, porque sí, la puerta giratoria existe, si en la tele lo dicen. Le pueden diciendo eso en la tele. En la tele lo dicen. ¿Ah? Trágame tierra. Pero bueno, aquí le hay que esperar a bueno, la Pati Maldonado, bueno, ¿cachai? Y el tipo le decía, eso no es cierto. Le decía, de esto, este es uno de los países del mundo que más gente presa tiene. Y de hecho dice, pero ¿por qué un asaltante va y queda libre a las 2 semanas y todo el tema? Y dice, ¿para qué pero no lo podéis tener preso? Porque el derecho establece eso. Cuando él es imputado, es los casos excepcionales los que terminan en prisión preventiva. Cuando tú estás en calidad de imputado, estás de imputado, no eres culpable. Claro. Y cuando tenemos la culpabilidad, tiene. Y eso ocurre. Y de hecho, la población penal que hay acá en Chile, en términos demográficos, en términos de cuánta cantidad de gente hay en el país, es tremenda, una de las más grandes del mundo. Nadie puede decir que hay puertas giratorias cuando un vasto sector de la población de un país está preso. Está preso. Y sigue llenándose las cárceles. Se concesionaron, se hizo un negocio tremendo con eso y se llenaron al tiro. Entonces, hay un tema con eso. Y se habla también del tema de los estadios. Yo tengo mi teoría con el tema de los estadios. Y la conversamos la semana pasada. Yo creo que tiene que ver con aquí detrás. Yo no creo en esa azarosidad. Creo que hay un fin, hay un objetivo, más bien calculado, más que azaroso. No es algo espontáneo. Me parece que, fíjate que esta, entre comillas, violencia en los estadios coincide, no digo que sea un factor directo, pero coincide con un negocio muy rentable en este país que tiene que ver con las transmisiones de partidos. Pone el cambio el tema de la SA y todo el cuento que incluso se supone, ojo, se supone que la SA iban a regular esto, por eso era mejor que estuvieran en una sociedad que estuvieran en el viejo club porque ya estaba empezando a ser un problema. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Uh-huh. Ese fue el argumento de pasar a la SA, porque la SA, como trabajar en un tema más gerencial en términos de empresa, no iba a permitir este tipo de cosas porque lo que se necesitaba era eficiencia y claridad respecto al tema de estas barras bravas que está empezando a ser un problema parecido a otros países, pero que no llegábamos a ese nivel. Estaba esperando para ponerle noticia entre medio lo que pasó con el Barty, con lo que pasó con anarquía de los de abajo, Barty que era del Colo Colo, Garra Blanca, en general. En ese contexto se empieza a dar toda esta discusión, la mayoría pasó a ser SA. Pero digan, yo creo esto. Y déjenme plantearlo desde este punto de vista. ¿Qué incentivo van a tener los clubes cuando realmente, y en términos de estadístico, y pedí precisamente información para esto, cuando se gana hoy día más plata por los derechos de televisión que por la gente que va al estadio, que no es tanta tampoco, salvo para partidos muy puntuales. Y donde esos dineros terminan repartidos en el directorio de la NFP y en los mismos clubes, que son socios y parte del tema del CDF, negocio. Sin contar el tema de la seguridad, que otro negocio. Sin contar que con esto le dan más potestad a los dirigentes y también a las policías, y se genera un estado también policial que algunos sueñan. Ojalá, de hecho, escuché hablar y respaldar un ministro esto, que dijo un general de carabineros, que iban a atacar los delitos desde el origen. ¿Escucharon eso ustedes el fin de semana? Ya, ¿Qué significa? Les voy a explicar lo que quiso decir. De dónde viven los delincuentes, no de dónde cometen los delitos. Por tanto, se establece, según este general de carabineros, que tienen, por así decirlo, monitoreado algunas zonas de donde viven los delincuentes que habitualmente asaltan el sector oriente, por ejemplo, y van a monitorear ese sector, por tanto van a detener o van a estar monitoreando esas comunas en vez de las de zona oriente. ¿Qué te están queriendo decir? Que obviamente van a empezar a generar una especie de, qué sé yo, estado de un gueto, pero tremenda. Faltan los como la favela en Brasil, como los barrios jóvenes en... O sea, yo creo que si no le ponemos un atajo a esto, vamos a terminar como la Franja de Gaza y pasando por checkpoint para poder salir a trabajar o todo lo demás. Un muro van a construir. Exacto. Y los alimentos van a llegar según lo que quieran. Hay gente que se imagina ese tipo de cosas. Sí, sí. Claro. Y se imagina el tema de querer hacerla y tiene el poder y la posibilidad de poder hacerlo. Yo creo que en un momento determinado, no sé si ustedes han visto esta película, que creo que ya tiene dos especies de capítulo o saga, que tiene que ver con la purga, que son los padres fundadores. Les voy a contar el argumento. Esto está basado en una novela, no recuerdo bien el escritor. Y que en un momento determinado había llegado a tal nivel en Estados Unidos todo esto, la delincuencia, la economía no andaba bien y todo el cuento, que eligen, obviamente, una nueva administración, un presidente, los quienes pasan a llamarse los padres fundadores porque refundan Estados Unidos. Y la refundación se hace tomando ciertas medidas, y una medida muy polémica, pero que dio resultado y es lo que le interesaba a la gente. Sobre todo hizo crecer la economía y todo lo demás. Que se llamaba la purga, la noche de la depuración. El gobierno estableció, por ley, por un decreto, 24 horas. Perdón, me miento, 12 horas. Ya. De las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana se suspendía la legalidad, por así decirlo. Por tanto, era la noche de la depuración. ¿Qué quería decir? Que tú, si querías salir a matar a alguien, puedes hacerlo. Que es una manera de controlar socialmente la ira, pero también de deshacerse de las lacras de la sociedad. ¿Y quiénes son las lacras de la sociedad? Los pobres. Indigentes. Por tanto, esto está basado en una cosa muy post-apocalíptica, pero que tiene algún asidero hoy día con la realidad que estamos viviendo. Claro. Hay dos películas que tienen que ver con la misma trama porque son de la misma saga. Entonces, lo que hacen la gente rica, la gente productiva de la sociedad... se encierra en sus casas, en sus mansiones y todo el tema, y o si no puede salir a depurar y tiene arma y todo el cuento, y si quiere matar a un mendigo, mata. Todo crimen que se cometa durante esas 12 horas está permitido. Impune. Y queda impune, queda completamente impune. Qué atroz. Son dos entregas. Se las recomiendo esa película porque tiene una discusión de fondo muy interesante, porque la pregunta es si sirve o no sirve. Y alguna gente dice, bueno, ¿sabes qué? Creció la economía, nos deshacemos, por así decirlo, de los sectores más improductivos de la sociedad y refundamos una nueva nación en base a esta eugenesia social que en definitiva no solamente permite deshacerse de esta, entre comillas, lacra de la sociedad, sino que permite tener una especie de catalizador de la ira o de las frustraciones que pueda tener alguien. Ese día sale a matar gente. Porque los crímenes que se cometan durante ese no van a ser considerados crímenes. De hecho, tienen impunidad absoluta. O sea, tú puedes matar a tu papá, a tu mamá, todo el tema. Y mientras sea dentro de esas 12 horas, da exactamente lo mismo porque no tiene pena. Y a las 7 de la mañana termina. Y se genera la noche de la depuración, donde todos le agradecen a los padres fundadores que han hecho renacer esta nueva nación fuerte, económicamente muy potente y rentable, pero que obviamente tiene como objetivo principal en la depuración los pobres. Mira tú, ¿eh? Bueno, acá sucedió algo similar entre el 11 de septiembre del 73 hasta el 11 de septiembre de marzo del 90. Claro, sí. Se hizo impunemente, se hizo una depuración, uh-huh, y se exterminó mucha gente y ahora sí hay algunas pequeñas condenas. La diferencia con el argumento de acá, porque esa parte del argumento es súper importante, es que esto se da democráticamente. Claro, esto, esa es la diferencia. Esto se da en términos de que la gente, en mayoría... Uh-huh. Los elige para aunque que hay una especie de disidencia, por ejemplo, la segunda parte ya empieza a haber una disidencia, hay una especie de resistencia frente a esto. Porque obviamente atenta directamente contra los pobres. Claro. Pero yo creo que hay gente que hoy día ese tipo de idea le hace mucho sentido. ¿Sí? A propósito de cómo los medios están exponiendo el tema y a propósito de esta sensación de inseguridad que se fomenta. Uh-huh. Casi de manera viral. O sea, yo por ejemplo veía noticias ayer y decía, asaltaron al seleccionado chileno ganador, sí, de la Copa América. Mm. Bueno, como cualquier otra persona. Y que él se congeló y fue muy fuerte todo y todo lo demás. Y salió el padre disparando un arma legalmente inscrita, claro, el padre de la esposa de él. Mm. Bueno. Sí, todo es terrible. No sé si lo han asaltado o usted y yo he estado. Afortunadamente nunca ha pasado nada y afortunadamente no me han quitado nada. Pero claro que violento, siempre forcejeé con alguien. Claro. Me acuerdo, me tocó así. Pero también uno podría decir irresponsabilidad. Así me lo dijeron. Pucha, no debiera ser irresponsabilidad caminar en la madrugada por Santiago. No debiera ser un tema. Yo lo hacía siempre, de chico, por pobre, no por un tema de este, iba todos los caminando. Y me acuerdo, me asalta un grupo. Y tuve la fortuna de poder salir bien de ahí. Claro. Pero me imagino, gente, es una cosa súper fuerte. Pero justifica esta otra cosa, justifica que se vaya a atacar, por ejemplo, el origen donde vive esta gente. No, creo. Obvio que no. Además, pero los medios de comunicación, hoy día yo veía la portada de un diario de Santiago, en el cual decía, infernal balacera le toca vivir a Marcelo Díaz. Yeah. O sea, el suegro sale, dispara dos tiros y ese fue toda la balacera, infernal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que queda en la gente? El titular. Sí, igual hay que vender. Obvio, pero... Y eso es lo que te va dando como resultado al final de que la gente esté en una situación de pánico frente a lo que está sucediendo. A mí me da la impresión de que detrás de todo eso también puede haber una suerte de polarización de la sociedad, que está lo bueno, está lo malo, y los que tienen, los que no tienen, y como que se tiende a separar un poco eso. No quiero llegar a un término muy fuerte como es la segregación, un poco eso. Uh-huh. Pero está todo eso detrás. Sí. Hay toda una manera de presentar esta polarización de modo que de un acto, de un evento, de un acontecimiento, se tiende a poner lo bueno, lo malo acá. Entonces, y generalmente los que se ponen del lado bueno son los que a la vez tienen fuerza, tiene poder, tiene dinero, y como que se posiciona de ahí mismo. Pero cuando le toque a lo mejor incluso la misma realidad de lo que ellos son sujeto, autor y todo lo demás, tratarán de sacarle ventaja para que en realidad quede mal siempre lo que para ellos son los malos, algo así. Uh-huh. Y eso me parece que es muy peligroso. Es muy peligroso porque presentar... noticia o la realidad con esa intención polarizante es muy peligroso y al final psicosea y todo lo demás y nadie, uno va inseguro porque le han dicho que el lugar es inseguro en todo caso, ¿eh? Claro. Pero no porque en realidad haya una amenaza y que todo un sector determinado que son todos malos, por lo tanto la gente porque hay gente honrada, hay gente trabajadora, hay gente buena, hay gente que son solidarios. Todos caen en el mismo saco. Exacto. Son todos malos. Exacto. Y te das cuenta de que la realidad no es tan blanco y negro, exacto, no es así o asá, sino es que es mucho más... multicolor. Claro. Sí. Sí, porque eso de ir a atacar el mal desde donde nace, significa que está diciendo hay un sector de la población donde en realidad se respira violencia, se respira maldad y nada más que eso. Claro. Eso me parece que es demasiado segregacionista, no va bien. Habla mal eso de... tiene mal intención esa. De hecho, dicen acá, Valtiloco, con la excusa de la paz social justificar la matanza de pobres, la premisa era el hombre es malo por naturaleza. Buen film, dice Valtiloco. Elisa Monti, buena esa película, la primera. En la segunda actúa Ethan Hunke, mala actuación. Es al revés, en la primera actúa Ethan Hunke. La segunda es cuando ya está esta resistencia y todo lo demás. De hecho, creo que viene una trilogía, por tanto viene la otra película. Marcelo dice, los titulares engañan mucho. Por ejemplo, carabineros quemados con ácido. Carabineros baleados en operativo. ¿Vieron carabineros robando una casa? Sí. También. Con la patrulla. Sí, pero o sea, hay que aprovechar todo. Por otro lado, Paco, ola de robo en Las Condes, por ejemplo. Sí, es verdad. De hecho, el otro día, por ejemplo, a propósito, en Canal 13 salía así como, venta, bomba, molesto, carabinero con ácido. Ve el video. El video era todo menos eso. Ya. Están así que terminaron bajando el video. Pero hubo medios que lo replicaron, pues, obviamente. Y genera ahí esta... Ahí tenía otra connotación, pero hay una criminalización social porque era dentro de una universidad. Pero tiene que ver con eso, con la generación de discursos. Si tú... Insisto. Fíjate que hay menos delitos. Y aquí hay todo un tema. Por ejemplo... está en la categoría también de los delitos, de los crímenes que se cometan. Está el delito de robo, que dio un aumento, pero es menor que en otros países, por lejos. En homicidio, Chile está entre los países que tienen menos tasas de homicidio del mundo. Está en los rankings, en el tope, junto con Islandia, por ejemplo, con países escandinavos, qué sé yo. Hay muchos menos homicidios que en otros países. Y es notoria, si por ejemplo si lo comparé con México o lo comparé con Brasil, Colombia. Con Colombia, es altísimo. Claro. Pero Estados Unidos. Pero la connotación, porque aquí se empezaron a hablar de crímenes de connotación social, que es un invento de los medios. Claro. No existe. Es tan así que incluso llegó al tema del Ministerio Público, que están los casos de connotación pública, de alta connotación pública, que los ve algunos fiscales, porque con eso brillan más y todo lo demás. Pero son cosas que tienen que ver con los medios, generarte una sensación de inseguridad, pero por sobre todo, y esto es lo más potente, de desconfianza con el otro. Es el asunto. Claro. Que por lo visto... Divide y reinarás. Exacto. Por lo visto, así, pero quizás sin prueba, pero así como una sensación, hay más muerte por accidente que por asesinato, por lo que uno ve. Y la preocupación... podría ser cómo limitamos por dónde viene mayor peligro para la sociedad, y que generalmente la sociedad joven que pasa por los accidentes, que criminalizar toda una sociedad y crear una ola así como de desconfiar el que encuentre en el camino, y si te saluda peor arranque por si acaso. Entonces, qué terrible eso. Pero bueno, si quiere una guardia privada se puede contratar algo así. Entonces ya vendamos un poco ese caminar también. Una brigada de seguridad privada, algo así que ya se va fomentando como negocio. Ay, así mejor en nuestro pasaje contratemos una. Ya. Ese tipo de cosas están detrás también. Un negocio medio que responde obviamente a una manera de entregar información. Porque la verdad es que, bueno, un amigo que venía de la provincia que decía, yo por aquí, después de ver tanta noticia, no sé si caminar por Santiago, por dónde uno puede pasar, porque cosa que uno ve es que acá saltan siempre. Yo no pasaría por el Congreso. Sí. Ni cagando. Por la moneda tampoco. Ahí trate de no pasar por ahí por si acaso. O sea, yo me dicen, no, vámonos por acá. No, por ahí no, pues bueno, no, vámonos, cruzamos la calle. ¿Para qué vamos a pasar por el Congreso? Claro. Es peligroso. Entonces hay todo ese sensacionalismo de entregar información por entregarla, pero con una intención. O sea, crónica, amarilla, un poco eso. Yo creo en el diario Vivir ocurre tanta cosa buena, que mucho más que la negativa. ¿Y por qué la noticia tiene que ser siempre cuando ha habido algo peor? Porque esto vende. Eso claro. Es una cosa, ¿no? Sí. Ahí está el negocio. Es impresionante. Como tú bien decías, el negocio no solamente es la publicación y va a vender tu diario, va a vender tu noticiario, sino que además estás vendiendo las posibilidades de alarma, de cerco eléctrico, de guardia de seguridad, de cámaras. Y todo ese tipo de cosas que son carísimas y que hay gente que sí está en condiciones de comprarla y adquirirla, pero a pesar de todo eso, igual lo asaltan. Porque si, claro, obviamente, supongo que dentro de la mentalidad de la persona que está delinquiendo, debe pensar de que si un lugar está demasiado resguardado es porque tiene algo que esconder. Hay mucho que guardar ahí. Claro, entonces por lo tanto está el cofre del final del arco iris. Por ahí va, yo pienso, el asunto. Sí, porque si no, la verdad es que... Porque no van a asaltar a un mendigo. ¿Qué? Van a quitarle eso. Porque a veces los mendigos tienen más plata que uno cuando están pidiendo. De hecho, dice acá el Rula, si asaltan una familia del sector oriente, Fiscalía aplica todos los protocolos CSI y pillan a la banda en horas. Anorien dice, por cómo se ve, es más probable matarse saliendo de Santiago en un fin de semana largo que por un asalto. ¿Verdad? De hecho, leía escuchaba la estadística de los reportes, 17 personas murieron. Así es. El fin de semana largo. Este fin de semana. Entre comillas largo, sándwich del viernes. Claro. Acá el viernes estuvimos ahí. Haciendo programa. Cierto. Así que así con la situación. Entonces, este tema de la percepción es como súper antojadizo. La percepción. Ha aumentado la percepción de inseguridad. Toda la percepción la ponen ellos. Obvio. Es que, pero es que es un tema tautológico. Claro. Que al fin y al cabo lo terminan poniendo ellos mismos y terminan respondiendo, haciendo la pregunta y respondiéndola. Claro, pues obvio uno se siente inseguro. Ahora, asumiendo también que probablemente... Y transparente por las cosas. Así como, no sé, pues alguien pilla robando a alguien en una población. Y no diga que esto no lo escucharon. Oye, si anda a robarte para arriba, pues bueno, que ande robando a los pobres. Bueno, hay gente que está haciendo caso, pues bueno, claro. Digámoslo. Qué bueno, y le haga caso a los vecinos. No sé, doméstico, anda para arriba. Exacto, no sé, porque no hay nada más rasca que ser doméstico, pues. Claro que sí. Doméstico aquel que le roba a sus propios vecinos, a sus propios pares. Terrible eso. Pero uno ve, claro, que esto le afecta hoy día a un sector que estaba como muy alejado de... De hecho, creo que, no sé si están así, pero que se estaba pensando hacer una línea de metro que llegara hasta como el sector de Vitacura, o llegara mucho más arriba de Los Dominicos, y hay gente que no quiere que eso ocurra. Ah, sí, porque va a aumentar la delincuencia, algo así, sí, escuché claro, así una como, cosa como... Van a llegar en metro ahora. Van a utilizar el metro para llegar hasta arriba. Ahora le roban los autos para llegar arriba. Para llegar allá, ¿sí? Claro. Puede ser. Bueno, es discutible igual de eso. De una manera. Sí, la verdad que sí. Meten a un par de videntes y sacan un precrimen así como van. A lo Minority Report. Peli también, basada en, si no me equivoco, en la novela de también Isaac Asimov, entre las 500 y tantas que escribió. Que tiene que ver con los precrímenes. O sea, la policía actúa antes, la policía de precrimen se llama, actúa antes de que se cometa el crimen. Ya. Y uno dice, bueno, es que es súper discutible eso. El precrimen. Se adelantan. De hecho, ahora hay toda una polémica a propósito de una psicoterapeuta virtual basada en inteligencia artificial. Una discusión hoy día a nivel de comunidad científica. O sea, ¿hasta dónde van a llegar este tipo de cosas? Pero el tema del precrimen es claro, o sea, te detienen antes de que tú cometas el crimen. Incluso es más, antes de que sepas que va a cometer probablemente el crimen. En esta realidad que plantea esta película que se llama Minority Report. ¿Te leen la mente o...? Claro, esta vidente que los precom que hacen de una otra manera que se anticipan a... Yeah. Pero claro, ahí se pasan a vulnerar un montón de derechos. No se puede juzgar a alguien por tener la intención de hacer algo, sino por el hecho de haberlo cometido. Pero pasa. Ahora, yo creo que mucho de esto, ojo, no es azaroso. Es que porque a gente le conviene. Claro. Gente le conviene la inseguridad, pues, el miedo. El miedo sirve muy bien para gobernar. Pero por supuesto. En tiempo antiquísimo, no un descubrimiento... Probablemente en el siglo XX eso se perfeccionó a niveles probablemente tremendo. El tema que tiene que ver con el manejo de masa, que tiene que ver con el tema de las comunicaciones, que tiene que ver de una u otra manera con mantener a la gente desconfiada del resto. Que ojalá no se junten y ojalá no conversen y ojalá se lleven mal para que no lleguen a las mismas conclusiones y en un momento nos terminen votando. Uh-huh. Votando no en términos electorales, sino votando de tumbar. Claro. Christopher Fábregas dice, afán de poner el acento en delincuencia y economía en los medios, solo busca fortalecer relato de derecha, nada nuevo bajo el sol. Paz Ciudadana, por ejemplo, de Agustín Edward Eastman. Paz Ciudadana le pertenece a él. Una fundación que crea después del secuestro de su hijo Cristian Edward. Y que tuvo como flamante directora por muchísimo tiempo a Javiera Blanco, actual ministra de Justicia. Chúpate esa con mayonesa. Uh-huh. Ex ministra del Trabajo, ex subsecretaria de Carabinero. Qué historial, ¿no? O sea, del terror. Del terror. El historial de Javiera Blanco. Pero ahí, súper bien. DC. ¿Qué tal? Por ejemplo, dice Neis a Maiter. La chica que se está buscando acá en Villa Francia, que tiene mal de Huntington. La tuvieron que buscar los vecinos, dice, lo buscamos nosotros. Un mes demoró la fiscalía recién en dar la orden. Se pierde uno de arriba y corren todos a la hora. No digan que eso no ocurre, porque es verdad. Es verdad. Y eso es cierto. Eso es verdad. Es lamentable. Lamentable. Se pierde alguien de arriba y sacan hasta los helicópteros. Hasta eso, sí. Uh-huh. Más, qué escandaloso. Pero sabemos que la cosa es así. El asunto es que hay que cambiarlo. ¿Cómo? Bueno, ir buscando caminos. Así es. Complicado, ¿eh? Sí. El otro día nos encontramos con la mamá de esta niña y nos decía de que había ido a tantos lugares, al hogar de Cristo, a los hospitales, al amor, buscándola. Claro. Y nada. Y sola, si eso es lo peor. O con algunos vecinos. Claro. Entonces, es difícil. Es difícil hacer toda una travesía. Y como bien decían hace un momento... Si es de arriba, no, pues ahí la cosa cambia. Se moviliza toda la policía del país, y si es necesario el ejército, la marina, la aviación, todo. Corrección, hacen acá, y se agradece. Minority Report está basado en el cuento de Philip K. Dick. Un tipo que estaba muy loco, pero generó una cantidad de obras tremenda en términos de ciencia ficción. Hay un documental muy bueno de ello. Se agradece. El mismo de Blade Runner. Dice. ¿Sueñan las ovejas mecánicas con... ¿Sueñan los robots con ovejas mecánicas? ¿Escuchas? No. Es ardiendo mucho más allá de Orión. La película de Blade Runner. Una joya del cine. De hecho, hay un álbum de Ismael Serrano. Cantautor español que está dedicado precisamente a esa película. Se llama Naves ardiendo más allá de Orión. Que un poco lo que el androide le termina contando en uno de los diálogos más potentes probablemente del cine. Hecha la aclaración, no era de Isaac Asimov, sino que era de Philip K. Dick. o Kadic. Jalandro dice: el otro día en la radio, hablando con un juez de garantía, le nombré a Javiera Blanco y lo primero que dijo fue Paz Ciudadana. Pero claro. ¿Por qué uno conoce? Bueno, probablemente la gente más informada. Javiera Blanco fue la flamante directora, pero por Eternum, conocida como la regalona de Agustín Edward Eastman. Pues la verdad, mucho cariño hay en esa relación. Se parecen mucho en términos de perfil también. Que hoy día la actual ministra de Justicia, que fue la... O sea, haber tenido la ministra de Trabajo. O sea, la ex subsecretaria de Carabinero como ministra del Trabajo ya era una cosa de loco. Uh-huh. Carabinero uno lo ve en las huelgas solamente apaleando trabajadores. Claro. Las cosas como son. Y hoy día la tenemos como ministra de Justicia. O sea, ¿no podéis tener a alguien más histérico y alguien más paranoico en términos de la seguridad en el Ministerio de Justicia? Tremendo. Y justo coincide con esta escalada discursiva también. Mm. Ah, sí, po. De hecho, por ejemplo, la ministra de Justicia se ha pronunciado, por ejemplo, con lo que ocurrió en los estadios. Ojo, estamos hablando de dos casos y ya quieren... De hecho, hay gente que ya está pidiendo carabineros dentro del estadio, me refiero dentro de la gradería. La gradería. Porque recordemos que ya no pueden estar dentro del estadio carabineros, salvo cuando ocurra un incidente, puede ingresar en flagrancia. Están pidiendo... No. A mí no me parece tan loco que en cualquier momento gente empiece a pedir milico. De hecho, fuera de joda, el subsecretario del Interior ya lo planteó en una oportunidad. Que los momentos así muy álgidos... Para la noche de protesta. En la noche de protesta. En algunos sectores para militares. Para el cacerolazo de Las Condes. Para el cacerolazo de Las Condes. No, para llevar a garzones. Para allá llevan garzones, así. ¿Ah? Ahí, para allá llega Peña y Lío repartiendo canapés. No, las balas desde allí siempre han apuntado a un sector y hacia abajo. Claro. Oigan, hoy día es el... ¿Cómo era la relación entre Estados Unidos y Cuba? Que se hoy día se inauguraron hace... ¿La embajada? La embajada. Ajá. Ojo, ya había relaciones a niveles diplomáticos, sí. No oficiales. Uh-huh. De hecho, si me dan unos segundos por acá, les puedo... dar con exactitud, porque de hecho la embajada de Cuba en Washington está en la misma dirección donde siguen funcionando los funcionarios de la embajada cubana. Tengo la dirección acá, de hecho la había anotado en su momento, pero bueno, el caso concreto es que hoy día oficialmente se restablecen relaciones diplomáticas, por tanto se abre embajada en Washington y embajada en La Habana, Cuba. Importante avance que responde a un contexto y responde a una decisión también del gobierno cubano, viendo un poco también cómo funcionan ciertas cosas. Tengo la declaración oficial de la embajada cubana. De hecho, la retuiteo ahí para que la puedan leer también ustedes si así lo gustan. En concordancia con el anuncio, si me dan un poquito, déjenme abrirlo más acá porque lo tengo en miniatura. Y hoy día se inician las relaciones diplomáticas, como bien decía. Dice, en concordancia con el anuncio efectuado el 1 de julio por el presidente Barack Obama, hoy los Estados Unidos y Cuba han restablecido relaciones diplomáticas. La sección de intereses de Estados Unidos se ha convertido oficialmente en la embajada de Estados Unidos. Recordemos que la sección de intereses de Estados Unidos ha trabajado por décadas en Cuba, claro, que iba a funcionar como una embajada sin serlo, en términos de rango diplomático, y que se hicieron sabotajes, se hicieron intervenciones desde ahí por décadas. Pero hoy día tienen carácter oficial, y la embajada de Estados Unidos, La Habana, se convierte, insisto, en esta sección de interés de los Estados Unidos. Y continuará con sus funciones diplomáticas desde la sede en el Malecón, bajo liderazgo de el Charles Dey Fetri, El embajador va a ser Jeffrey de Laurentiis. Y el secretario de Estado John Kerry viajará a Cuba este verano para celebrar la reapertura de la embajada de los Estados Unidos en La Habana e izar la bandera estadounidense. En las próximas semanas se ofrecerán más detalles sobre la ceremonia de reapertura. Cualquier duda, por favor, visite nuestro sitio web y perfil en las redes sociales para más información. Yes. Esto es lo que dice el gobierno cubano, particularmente. Mira, interesante cosa. Pero ahí está. Ahí está la reapertura, insisto, de relaciones hoy día diplomáticamente en términos oficiales. Se abren las embajadas de Cuba y Estados Unidos respectivamente en aquellos países. Va a haber una conferencia de prensa en un rato más, donde va a estar Bruno Rodríguez de Cuba y John Kerry de Estados Unidos desde el Departamento de Estado. Siempre una buena cosa cuando los pueblos se acercan. Más allá de lo que la dirección pueda. La embajada cubana, donde va a estar ubicada otra, queda donde mismo, donde estaba antes del trabajo de la delegación cubana, que es en el 2630 de la 16ª avenida en Washington D.C. Eso, para que lo tengan clarísimo. Jalando estaba agregando más cosas a propósito del abogado que decía el tema de paz ciudadana con respecto al Javiera Blanco. Decía, bueno, lo dijo en tono súper consciente de lo que es paz ciudadana y lo vende humo que son. Mira. Ahí va. Dice Jalando, y agrega otra cosa que nada que ver, pero que tiene que ver con lo de Cuba y Estados Unidos. La están inaugurando ahora. Estoy viendo la foto de Eva Gollinger, la periodista. Con Donald Trump vuelve todo a foja cero, eso sí. Ojo, lo anunciamos acá y tal cual. Ayer aparecieron una encuesta en Estados Unidos. Donald Trump repuntando. Ve. Subió tremendamente la encuesta. Sacó ventaja del... Lo dijimos acá. Es un viejo... No sé si tan viejo, pero viejo truco de asesoría política de apelar a un nicho particular. Él está peleando las primarias dentro del Partido Republicano. Claro. Que hay varios candidatos en esta oportunidad. Está Marco Rubio, está el caso de Jeb Bush, hermano de W. Bush. Avísele a Bernardo de la Masa que no murió George Bush padre, pero otro día lo estaba matando por Twitter. No, se cayó y se golpeó el cuello, pero quedó vivo. Hierba mala no muere tan rápido. Logremos el responsable de la guerra del Golfo Pérsico, entre tantas otras desgracias de este mundo. Y en el caso puntual de Donald Trump, que se ha referido en duros términos contra los mexicanos, particularmente contra México, subió en la encuesta y subió harto. Porque apela a ese obviamente a ese nicho, claro, entre lo más facho y lo facho. O sea, la derecha del Partido Republicano, para que se hagan una idea, ¿qué hizo entonces ahora? Le dio de nuevo a México. De hecho, siguió tirándole más porque la verdad le está sirviendo para ganar las primarias del Partido Republicano. Después se va a decir para ganar más votos. Pero lo dijimos acá cuando fue la declaración y todo. Oye, esto que Gil ahora va a perder popularidad y todo el tuento. No. Hay gente que no cacha cómo funciona este truco de la política. Es como la mala publicidad. ¿Cachado esas agencias publicitarias que hacen una publicidad machista y todo el cuento? Para que todos hablen de ella. Claro. Claro. Y al final se conocía. Termina posicionando. Ahora lo más lógico es eso. Ganar las primarias dentro del Partido Republicano. Con este discurso, por ser hace un par de semanas escuchaba a una dirigente de los latinos que decía de que con esto Trump no iba a tener ninguna posibilidad de poder salir presidente porque los latinos eran mayoría y todo un discurso. Pero sucede de que lo que él está esperando no ser presidente de Estados Unidos en este momento, sino que ser el candidato de los republicanos. Claro. Una vez que gane aquello, va a cambiar su discurso. Pero, por supuesto, depende de que cómo vea el aspecto político del momento. Ahí se posicionará. Y si es necesario, puede cambiar el discurso y ganarse al sector. Ojo, ojo, que él depende, necesite. Porque efectivamente lo que hemos dicho es que él está apelando un nicho bastante duro del Partido Republicano. Partido que se caracteriza por ser conservador, que se ha caracterizado por ser muy facho, pragmático, pero facho al fin y al cabo. Pero ojo, porque uno dice ya, pero una carrera mucho más abierta, enfrentando a alguien, no sé, ponte tú, Hillary Clinton, que ganara en la primera demócrata. Que no veis muchas diferencias ahí en todo caso. De hecho, encontréis mucho más empático a Donald Trump. La verdad. Probablemente muchos van a llamar a votar por, ponte tú, en esas primarias, o sea, en esa carrera presidencial. Ojo, que en Estados Unidos hay varios candidatos presidenciales. Lo que pasa es que siempre están estos, que son más llamativos de los que son competitivos. Sobre todo porque una carrera presidencial es bastante cara. Tienen que recorrer todo Estados Unidos y Puerto Rico. El caso concreto es que, fíjate que aún así, Donald Trump tiene chance. ¿Por qué? Porque incluso uno dice, bueno, pero se echa encima toda la comunidad latina. Fíjate que ni tanto. Fíjate que ni tanto. Porque el latino, ya residente en Estados Unidos, es súper crítico de los que vienen. Ah, sí, claro. Sumamente crítico. De hecho, tiene una postura generalmente reaccionaria. Es todo un fenómeno eso. Uno tiene cierta percepción de que en general los latinos votan por demócrata, por gente más liberal. No es así. Es un sector solamente. Como ocurre en como varios lados. Y tiene una razón de ser, claro, que tiene que ver con este discurso muy americano del American Way of Life y que tiene que ver con este discurso del sueño americano. ¿Qué quiere decir? Yo vine acá, hoy día soy residente, me las peleé. Para decir muchas cosas, trabajé lo que fuera y hoy día estoy bien. Para que venga alguien con lo que nosotros avanzamos acá y venga a tenérselas gratis. Este discurso muy arribista, que lo habrán escuchado probablemente en otra canción, en otro contexto, acá en Chile también se da, gente que viene muy abajo, después está un poco y dice, ay, que trabajen los flojos porque yo me gané. ¿Qué tiene que ver con este tema de la competencia? Y ojo, no son poco, aunque les cueste creerlo para mucha gente, los latinos que no desaprueban lo que dice Bush. O sea, perdón, lo que dice Donald Trump. Claro, o sea, el sector de los cubanos que viven en Miami también, de una u otra forma, son más derechistas que demócratas. Claro, entonces, por lo tanto, un sector. Sí, pero un sector más o menos importante. Porque ha ido perdiendo fuerza. De hecho, se evaluó eso para el tratado de este y se hizo una encuesta. Y fíjate que casi el 60%, la verdad, no está en un metro. Porque una generación que nace muy posterior a las primeras generaciones que llegan allá y empiezan a darse cuenta de que el sector de cubanos, así como los gusanos y todo el tema, hoy día es minoritario en comparación al resto, por ejemplo, de cubanos que ya han nacido en Estados Unidos, que ya tienen su vida y todo el tema, que les da lo mismo. Claro. Es así como, no, es que el castrismo no da lo mismo. No, claro que sí. Pero, o sea, yo no me refiero a que ellos sean todavía anticastristas, sino que están en una posición mucho más derechista, en el sentido de que ya ellos se sienten americanos y al sentirse ciudadanos se sienten superiores. Y esa superioridad la tienen que demostrar. Claro. ¿En cuanto a qué? A que no entren más de afuera, sino que ellos mantener su nicho ahí tranquilo, que nadie los moleste. Se posiciona con los locales, los domésticos, a propósito. Claro. Y así cualquier que venga como a recordarle una mala fama de la procedencia, no entra dentro de su, no nos cabe dentro de su aceptación, digamos, en ese sentido también. Es una reacción natural, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, llega Profitador con su humor diferente. Dice, bueno, a todo esto toca hoy día Silvio Rodríguez en Washington. Ah, sí. Y el Santuario de Holanda sigue inconcluso y la U sin estadio. El humor diferente de Concepción. Tropiconce. Está bueno igual. Está bueno. Los republicanos son de extrema derecha como la UDI y RNI. Los demócratas son de centro derecha como la nueva mayoría. Otro duopolio. Sí, es más o menos así, aunque, insisto, los republicanos, sobre todo en la última década, se han vuelto bastante pragmáticos. Por eso apareció otro movimiento en Estados Unidos, entre comillas, ciudadanista, digo, muy entre comillas, porque hay hartos millonarios que financian este movimiento, que es el Tea Party. Y que a mi entender son más fachos que los republicanos. Pues son puristas, hablan de la constitución y que no tenga cambio, de que hay cierta gente que no debería estar en Estados Unidos, con el tema de la inmigración y todo. Y es como un movimiento de clase media, así contra la delincuencia y todo. Típicos discursos que se está propagando por todo el mundo. Por ejemplo, acaba de ganar ayer noche sector de la derecha, ¿cómo se llama? Gobernatura de Buenos Aires. Uh-huh. Mismo discurso. Un discurso muy Macri en este lado de Sudamérica, por ejemplo, sí. La delincuencia, el tema de la gestión y todo un cuento. Pero ojo con Donald Trump, porque insisto, si lo hace es porque le sirve. Pero por supuesto. Este es un tipo que no ha hecho plata por ser Gil. Se ha implicado por ser bastante frío en tomar decisiones, más allá de sus excentricidades. Y sabe perfectamente dónde está apuntando. Y está apuntando a un nicho, pero que más encima es ampliable, sí. En ese estilo americano, porque mucha gente, sobre todo después del 2008, que vino una crisis financiera y con lo que pasó con la burbuja inmobiliaria, obviamente estos discursos facilistas culpan al inmigrante por generar este tema, la precarización del empleo y otras cosas más. Por tanto, el discurso de Donald Trump no es tan pelotudo. A nosotros nos parece, como latino. Incluso se pasó a ser como de moda de los artistas latinos tirarle cosas así a Donald Trump. Así mismo. Así como, señor Trump. Así mismo le hacen propaganda. Exactamente. Claro. Por supuesto. Así le están haciendo propaganda. Y su nombre sale cada vez más conocido, más pronunciado. O sea, hay un reggaetonero. A propósito, el caso de Pitbull, si es que se lo puede decir al reggaetonero, o la cosa que sea, él que dice algo así como, y Donald Trump, y que tremendo lo que has dicho, y cuídate porque los latinos que somos fuertes, y todo el discurso así como para el aplauso. Uh-huh. Pero termina diciendo una cosa que a mí me parece horrorosa igual. Dice, y cuídate del Chapo. Ah. Y todos le aplauden. Uh-huh. Está hablando de un narcotraficante, boludo. Uh-huh. Y gente así como... Weón, es un narco. Sí. Ya, yo sé que no hay mucha diferencia porque es un empresario, al fin y al cabo. Un empresario que se dedica al narcotráfico. Y está Donald Trump, que es un empresario que se dedica a varias cosas que probablemente muchas de las cuales no vamos a saber, pero gana plata. Claro. Pero reivindicar como héroe a otro empresario narcotraficante que explota gente y que si no trabaja, porque no solamente funciona el tema de plata, sino la coerción. Mm. ¿Los mata? No sé. A mí no me parece. Cierto. No es prudente. De hecho, con el tema del Chapo se ha generado una cosa mitológica y como casi de héroe. Súper peligrosa. Cierto. De hecho, yo no sé cómo no hay tantos narcotraficantes en Chile después de tantas series que han metido. Me refiero a series de televisión y todo el cuento. Quizás porque la competencia es mucha, porque la gente en el Congreso se puede molestar, pero... Pero es tema, porque al final los terminan endiosando. Uh-huh. Diciendo, ¡ay, pero igual murieron así como de mala forma! Ch, pero vivieron la mansa vida, po. Claro. Tenían auto, mansiones, mujeres, ¿cachai? Zoológico, bueno, todo. Si al final no va a morir todo. Entonces al final dicen, bueno, entonces vale la pena, po. Uh-huh. Claro. ¿Cachai? Y al final terminan reivindicando el tema. Y no hay nada peor que el narcotráfico. Claro. Así sí, con el señor Donald Trump. Donald. Increíble, ¿eh? Así como cosas que nos parecen mal, pero son rentables en términos políticos. Estrategia, esa parte de la estrategia política. Claro, cualquier cosa sirve para lograr el fin. Lamentablemente. Así parecería algo, al principio algo vacío, que no tiene ningún sentido, pero al final llegan a lo que apunta. Y eso en política lo saben hacer, cualquier sea el camino que buscan, claro, a costo de siempre, ¿no? Claro, obvio, siempre está a costo de los de abajo, de la gente que ellos pueden maniobrar y utilizar para sus fines. Eso sucede siempre. Exactamente. es lo que tenemos, es lo que hay. Pero hay que irlo cambiando. Puede haber algo mejor, dice. Sí, obviamente. Pues sí. Hay cosas mejores. Claro. Es cuestión de elegir bien. Exactamente. Sí. Elegir el camino correcto. Correcto para todos. Porque también es correcto para los grandes traficantes es el camino que han seguido. No. Hay una foto de un Minion que es idéntica a Jaime Guzmán. Quería decir eso nomás, estoy revisando cosas que llegan acá. Bueno, a propósito de lo que ocurrió con Joseph Blatter, voy a leer unos comentarios que están, está tirado también a Facebook. Recuerde, está el Facebook de Radio Villa Francia, que Radio Villa Francia. Oh, mira, qué ocurrencia. Pero no es tan así obvio, porque antes no era así. Ah, ¿viste que te pillé? Yeah. Antes era Villa Francia Radio Popular. Ah, hace un tiempo cambió, sí. Fue toda una demanda y de abogado, todo el tema con Facebook. En fin, viste que bien tincado. Al final terminó dando el tema de Radio Villa Francia. Acá en Chile le tiran un fajo de dólar en el Congreso y esto, chucha su madre, es capaz que se agarren a combo a recogerlo, dice Carlos Faunde. Seguro. Estoy leyendo textual, así tal cual han llegado algunas cosas acá. Abajo Diego On le dice, seguro es mentira, jaja. Rodrigo Huerta dice, ¿y dónde está mi seguridad? Balsa, dice. Tiene nada que ver con el fútbol. Jaja, ¿y de qué será entonces? Vuelvo en 10 minutos a recoger los billetes y vuelvo. Ah, son falsos. No importa. Aquí se le tira plata a un ladrolítico, así como la mezcla entre ladrón y político. Y te dice, ¿a nombre de quién la boleta? Katina Lina dice, gran momento, el mundo entero se está despertando. Miguel Ángel Mena dice, lo que el mundo ha esperado por años. Viste que tiene que ver esto con cambios de actitudes también. Claro, es cosa impensada hace un tiempo atrás, ni tanto tiempo. Buenísimo, falta un comediante con cojones, ladrones sobran en Chile. Se llegó a cagar, dice Hugo Daniel. Laila Buenchuyán dice, excelente, solo faltaron los aplausos, parece que los periodistas están demasiado preocupados en registrar más que aplaudir. Yo igual me la paraba a aplaudir. Habría que llevarlo al Congreso. Hay varios que correrían por los billetes. ¿Por qué no creen que el Congreso es corrupto acá en Chile? ¿Cuál es el problema? ¿Ah? ¿Por qué creen eso de lo honorable? Sí, ellos son tan santos. ¿Cachai? Que hoy día es como la talla fácil igual. Sí. Así como, oye, es que está, cachate que aumentó la delincuencia en el barrio alto. Es que viven todos los senadores para allá arriba, pues, bueno, y al claro. Tiro, bueno, sí. todo. ¿Creen que nuestro Congreso son ladrones? Yo no creo eso. ¿Ah, no? No, para nada. Ah, qué bien. ¿Tienes credibilidad todavía en los que nos gobiernan? Claro. Qué sí. Bueno. Todavía no me la roban. Hay que elegirla. Todavía no me roban la confianza. En cualquier momento lo hacen. Me van a perdonar. Pero que roben el sector oriente me da lo mismo. El problema es que los cabros roban para ser como los cuicos. Tema. Tema ese. Para comprarse las tontas tías. Y al final ser como los cuicos. Sí. ¿Qué tal? A eso van. Así nomás la cosa. Estaba viendo. ¿Qué va a poner? Pero no sé si dará para eso. Aquí hay noticia, Dios mío. Bueno, la Confech se demostró insatisfactoria con respecto, o insatisfecha mejor dicho, con la reunión que tuvo con el Mineduc. Recordemos que hubo Confech el fin de semana en Lusach. Se vienen movilizaciones, atento con aquello. Y recordamos la movilización de mañana a las 10:30 en Plaza Italia. Los profesores están convocando a una marcha. ¿Qué se ha llevado la jornada el día de hoy? Que teníamos incluso pauta, pero dos temas que están ahí en la palestra. Se reabre la embajada de Cuba y Estados Unidos respectivamente en esos países, y el momento épico de que tuvo, que padeció Joseph Blatter, presidente hasta el momento de la FIFA, a manos del comediante británico Simon Bodkin, quien se llevó todos los aplausos por lo demás, y lo vamos a tener de invitado acá en el matinal de Radio Francia. ¡Qué bien! Sí. Con traductor y todo. Claro. Le traducí. Mr. Bean va a traducir. Porque se quedaron mirando todo así. ¿A qué le están diciendo Mr. Bean? ¿Quién será? Silencio, ah, no sé. Silencio incómodo en estos momentos en la radio. No, para nada. ¿Será algún personaje que va a venir de algún lugar del planeta? De hecho, no te había hecho el piropo a tu nuevo look. ¿El look de quién? El nuevo peinado. Está bueno el peinado. Sí, está bueno. Agradezcan que tengo una radio, ¿ah? Y que hay muchas cosas que no pueden ver como en otra radio donde muestra. Cámara. ¿A quién le importa? Por eso, ¿viste? Por eso no quiso no nada. No quiso, de hecho, la otra vez me trataron de viejo. Dije, oye, pensamos que tenés como 50 años. Y dije, no, ¿qué te pasa? ¿En serio me dijeron eso? Tiene 49 nomás. Sí, po. O sea, a la hora que tengo 49, tú vas a Matusalén ya, po. ¿Qué tiene que ver el uno con el otro? Nada que ver, po. No somos hermanos para que yo sea tan mayor. No sé, mi viejo era bien cuático, te digo, en una de esas. No. De hecho, todavía sigo conociendo hermanos. Al final somos todos hermanos, miembros de una iglesia, como diría Bolívar. Cierto, ¿no? Estamos hermanados de la humanidad, ¿no? Es lo que importa, Alfonso, así que no me discrimines. No estoy discriminando, estoy solamente diciendo de que... No lo rechaces. Tiene 49 años. Es tu hermano, no lo rechaces. No lo rechazo. Ah, ya. No, para nada. Así es, viste que... Pero tenemos, al otro lado del vidrio se ve muy bien. Tenemos que aprender a ser hermanos. Así, las declaraciones de Bruno Rodríguez, que es el nuevo canciller de la embajada de Estados Unidos... De Cuba en Estados Unidos. ¿No, embajador será entonces? No, canciller. Ajá. Canciller. Con las relaciones diplomáticas no necesariamente tienen embajador. No. Por ejemplo, no. El caso de Bolivia, acá en Chile todavía se manejan a nivel de canciller. ¿Con Bolivia? Sí. Yo sabía que era cónsules. Consulado. No hay embajada. Un canciller. Claro, no hay embajada acá en Chile. No. Pero se mantiene relaciones diplomáticas. Mm. Depende de los estatus y también la composición de los respectivos países. Mm-hmm. Sí. Con Bolivia es porque hay relaciones económicas. Más que por ejemplo, el Vaticano tiene nuncios, ¿no? Nuncios apostólicos, sí. Claro, pero el nuncio tiene la categoría de embajador. Claro. Ese es el nivel que tiene. En cambio, el cónsul. A propósito de nuncio, habló el nuncio. Del Vaticano en Chile a propósito de las declaraciones que dio en el avión. Uh-huh. Pues se está acostumbrando a dar declaraciones en los aviones Bergoglio, mencionar al Papa Francisco. Cuando va de vuelta. Sí, es como ya parte de un sello. Uh-huh. Lo hizo, por ejemplo, cuando habló de la homosexualidad, lo hizo en un avión cuando iba de vuelta. Uh-huh. En Bolivia, acá, digámoslo, la cancillería estaba así como media tiritona, que no había que decir nada, y ya se fue el Papa, y ya en el avión se mandan las declaraciones, que puso bastante incómodo al gobierno chileno, que le pidió a Esati que matizara o dijera algunas cosas, como hiciera una reinterpretación a lo Bachelet ya a esta altura. Se refirió el Papa a la demanda marítima. Habló de soberanía. De hecho, el gobierno chileno dijo una bravuconada bastante compleja, que en canales internos con el Vaticano se trataron de limar las asperezas, pero dijo, bueno, si es por eso, el Vaticano tendría que entrar a revisar límites con varios, incluso con Italia y otros más. Así como diciendo, Eva, si vamos a empezar a hablar de que pongamos en cuestionamiento todo, ustedes tienen tejado de vidrio. Yeah. No fue la respuesta más cristiana de parte del gobierno chileno, pero obviamente acusó el golpe de lo que fue la visita del Papa Francisco a Bolivia. Y lo habíamos anunciado la semana pasada, pero al final no terminamos conversándolo. Después me di cuenta cuando terminó el programa. Claro. Estuvo el Papa en América Latina, particularmente en Ecuador, Bolivia y Paraguay. ¿Estoy bien? ¿No me equivoqué? Sí, perfecto. Está bien. En los tres países generó la expectativa, generó de una otra manera un montón de gente esperándolo. Me parece que particularmente en Ecuador y Paraguay generó más efervescencia social, particularmente porque, no sé, pues en Ecuador Rafael Correa es un católico ferviente. De hecho, se supone que un gobierno de izquierda, yo lo encuentro demasiado conservador, hasta medio opus a Rafael Correa. Y en el caso de Paraguay también. En Bolivia, obviamente, hubo masividad y todo lo demás. Me llamó la atención, de hecho me enviaron una foto, yo pensé que era broma, pero no era broma, que fue en un Burger King, donde hizo una especie como de homilía, una especie de misa. Y estaba todo puesto así, obviamente cubierto con cortina y todo, pero era un Burger King. Fue loco eso. Sí, restaurante por ahí. ¿Qué ocupan esa cristina? Combo, quiero una hostia quiero el perdón de los pecados, así como en cuanto en 1990 y puede agrandar su combo, le liberamos los pecados por tanto tiempo, no sé. sacó ventaja el dueño de esa cosa. Creo que sí, que después está, creo que armó como un nuevo combo y así como aquí estuvo el Papa y todo. Bueno, como Clinton cuando estuvo en el, Clinton estuvo en el bar ahí en San Antonio. Uh-huh. En la calle San Antonio. En la calle San Antonio. Entonces, el tema es interesante porque tiene varios matices, términos políticos, algunos religiosos, sociológicos, en un continente que siempre ha estado en constante cambio, como es América Latina. Estos países donde han tenido mucha efervescencia social, los tres que nombré. ¿Cómo vieron ustedes la visita del Papa? Más allá de esta declaración que tiene que ver básicamente con lo que le preocupaba a Chile, le preocupaba a nivel, digámoslo, de autoridades, porque el resto como que la verdad le da como lo mismo las peleas que puedan tener la élite. Bueno, a mí me pareció que respondió un poco a lo que, como visita pastoral, como la suele hacer los pontífices, y él ha hablado de ir al encuentro y todo lo demás, está en esa misma lógica. Y claro, es primera vez que venía a países de habla hispana, ¿sí? Y el continente acá con esa misma visión, porque en Brasil tuvo para la jornada con los jóvenes, acá fue más bien en ese sentido. Y sí, trascendió muchísimas cosas dentro de lo que ha dicho, que tiene que ver con su modo ya de cercanía, de romper los protocolos y un poco con sus gestos de proximidad. El mensaje a mí que pude rescatar de todo lo que pronunció como homilía, discurso desde Ecuador hasta Paraguay, algo sobre la denuncia profética sobre la injusticia que sigue imperando en el continente, en los tres países donde pasó, y a la vez eso uno lo puede captar dentro de todo el continente. Y subrayó mucho el tema de la inclusión, de ir achicando brecha, y sobre todo cómo es que esto mismo que tienen y que a veces son gestores de injusticia, a la vez se presentan como gente de fe. ¿Cómo pueden vivir así, coherente y dormir tranquilo, sabiendo que en realidad detrás de toda esta desigualdad también están muchas de sus obras? Eso me pareció que fue un mensaje bien, bien lanzado. Toda parte. Y claro, eso fue eso de la relación diplomática y todo lo demás. Había precisado antes de entrar al avión, al llegar a Bolivia, que bueno, él como jefe de Estado no podía intrometerse en materia interno, bilateral, y que el diálogo entre los dos países era como lo que él veía, y además que estaba todo el proceso que está en curso, que ahí no se iba a meter. Claro, y a mí me pareció que el caso de el presidente Evo Morales quiso también sacar ventaja. No, o sea, era bueno, obvio. La declaración que se mandó diciendo, bueno, todo el mundo está con nosotros, incluso el Vaticano, que claro, o sea, ahí yo creo que, pero frente a muchas otras cosas, mensaje para él y para su pueblo que ahí quedaron sin tomarse en cuenta. Cuando se juntó con el, no sé si era Movimiento Social, pero en fin, se juntó con un buen grupo ahí de luchadores sociales y dejó en una cárcel misma que fue a visitar, denunció lo injusto y lo poco indigno que estaba esa realidad. De eso nos habló el presidente Morales y montó de otra tarea que le dejó así como para decir, bueno, ocúpate del pueblo y deje de gritar por otro lado, digamos. Pero uno sabe que eso como secundario. Pero me pareció sí que la visita en sí respondió a lo que él, bueno, como viene también llevando como modo de orientar, de pastorear la iglesia y volver a Jesús, al Evangelio y Jesús simple, digamos, en ese sentido. Pero que obviamente tiene que ver con consecuencias también en el diario vivir del Evangelio. Eso me pareció que fue un mensaje importante en todo lo que fue tocando. Que la gente se baje de los altares para poder llegar al pueblo y la cercanía con lo más sufriente, lo más pequeños. Eso trascendió como con fuerza. Y luego el diálogo, inclusión, tanto en tendencia dividida, en Ecuador lo dijo en Bolivia, lo dijo en Paraguay también de una otra manera. Y creo que eso es interpelante. En su encuentro me llamó mucho la atención eso, porque siempre ellos escriben, ¿no?, lo que van a decir y está todo pautado, revisado, y para que no pueda. Su encuentro con los jóvenes en Paraguay, yo ya tenía el discurso, pero escuchó dos testimonios de los jóvenes y comentó esos testimonios. Y bueno, el discurso después lo leerá en alguna parte. Eso, me pareció que eso de una libertad, a propósito de lo que decíamos, que hay una manera nueva de que, qué sé yo, personajes como él sorprenden, porque eso es como inaceptable, porque se le revisa todo para seguir la diplomacia, qué va a decir, y responde a una realidad. Yo no, los muchachos que acaban de decir, en realidad, los que hace falta que los autoridades responda a su deber, por ejemplo, social, porque era dos casos de jóvenes que está con problemas sociales, en realidad. Uno que vivía con sus padres, su madre postrada y su abuela, pero tenía que hacer todo sacrificando toda su vida y que no tenía ninguna ayuda. Entonces ya, bueno, la institución aquí tendrá que trabajar, que funcionar en ese sentido. Si hay tanto cristiano acá en este país y los dirigentes, muchos se dicen así, ¿por qué dejan que ocurra esa injusticia en Rocas? Pero me pareció que respondió a eso y en ese sentido como animación a la fe y también apertura de mente, me pareció fantástico, como para tarea pendiente, así es. Ahora, la ventaja que Evo saca es un poco también la salida olímpica que sabe hacer él. Uh-huh. Como para decir, bueno, cuando ocurre algo en Bolivia, hable del mar y un poco eso, pero minimizando un poco lo que puede ser también como su compromiso personal para con su pueblo, digamos. Eso ya... Y por lo tanto también la los titulares que ponen justo una que otra frase y luego se salta mucho. Pero yo vi que, por ejemplo, cuando le pregunté sobre Chile y Bolivia, dijo que no era injusto que Bolivia buscara su camino, pero que lo que imperaba acá era el diálogo, un poco eso. Y me parece que por ahí debe ser el camino también. ¿Esto lo dice en el avión o es lo que dice en Bolivia mismo? Estaba, porque acá se saca párrafo, no me acuerdo bien. Sí, claro. Sí. Entonces, dentro de tantas cosas que decía, había dicho, tanto en el avión como estando en Bolivia, siempre refirió al diálogo. Como sí, eso el lo dijo tanto durante la visita en Bolivia como en el avión. En el avión lo que agrega y lo que genera la polémica, el tema de que encontraba legítima la demanda boliviana. Eso generó escozor, claro, acá en el gobierno chileno, claro, particularmente. Yo voy a un tema, yo creo que las ventajas políticas se sacan siempre... me disculparán, pero el Papa en términos políticos siempre se le saca brillo en cada visita que hace a los distintos países. Cada cual mandatario o mandataria quiere sacar crédito de una visita que apela a un sector de la población no menor, por ejemplo en este lado del continente, aunque baja en términos porcentuales, pero que no es menor. El último Congreso Mundial lo hacen en Brasil, que es un país gigantesco donde hay mucha gente católica. Si bien en términos estadísticos ha ido perdiendo, por ejemplo, ha ido ganando la iglesia protestante o iglesia evangélica y también otras que existen en Brasil. Pero son bastiones importantes, a diferencia de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Europa, que fueron el bastión de la iglesia católica en varios siglos y que hoy día obviamente está en franco retroceso. Entonces, hay un elemento ahí político, lo ocupa en su momento determinado Dilma Rousseff, lo ocupó Pinochet con Juan Pablo II acá en Chile en el 87, lo ocupan los mandatarios para darle un halo a los distintos gobiernos, como que tienen bendición casi de Dios, que hacen las cosas bien cuando sabemos que no es bien, pero hacen todo. Entonces a mí me parecía bastante injusto las críticas, particularmente a Evo Morales, en términos de decir que se estaba aprovechando la visita del Papa. Mi pregunta es, ¿quién no? ¿Será bueno eso? No sé. ¿Quién no? Díganme a alguien que no. O sea, hablar de aprovechamiento en el momento que está ocupando hasta la selección chilena para tratar de subir un poco la encuesta. Esto es política y la verdad, de fineza no tiene nada. Hace mucho rato que la política dejó de tener fineza. Entonces... Eso, la verdad, de hecho Chile quedó bien mal parado después de eso, por la actitud que tomó, uno, y otro porque la verdad está bien aislado. Recordemos que la última encuentro que tuvo lugar en Argentina, y fue en otro país, fueron dos países, se me fue recién, Chile no fue, que el Mercosur se me equivoco. Sí. Chile no fue. El Mercosur, o sea, no fue... la presidenta. La presidenta ni el... ministro de Relaciones Exteriores. El canciller. Fue el ministro del Interior. Por eso, no fue. No fue claro, ninguno de los dos. No fue. No. O sea, porque lo que importa eso es precisamente que se va a nivel de dignatario a este tipo de encuentro. Y no fue precisamente para evitar, sobre todo porque Bolivia, después de la visita al Papa, quedó envalentonado, se junta ahí con Argentina, que tiene su demanda por el tema de las Malvinas. O sea, a nivel de vecindario, Chile no va bien. Pues sí, no. Para que digamos las cosas como son, no tiene muy buenas relaciones. Y tiene toda la razón, probablemente, el resto del continente, o de esta parte del hemisferio sur, porque Chile ha negociado todo su tratado de libre comercio solo, por ejemplo. Juega solo. Juega para sí. No juega en términos de conjunto. De hecho, el Mercosur, uno de los que aportilló más el Mercosur fue Chile. Bueno, se había propuesto, vamos a negociar todos juntos un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Chile dijo, sí, puede ser, y lo está negociando. Negoció solo el tratado de libre comercio con China. Eso, al final, terminó haciendo todo solo porque quería ventajas comparativas. Entonces, no es considerado un buen vecino. Ojo, estas decisiones no las toma la gente. Esto no se hace a nivel de plebiscito ni referéndum. Esto se hace a nivel de su élite. Y la élite que pertenecen a ciertas familias en este país han privilegiado una forma de hacer las cosas. Y eso pasa y sigue sucediendo en el país. Con distintas otras actitudes, las cuales Chile, donde juega solo, cuando necesita de sus pares, no los encuentra. ¿Por qué? Porque sus pares no se dan cuenta de que, claro, ahora no necesita, pero el día de mañana de nuevo nos va a dejar tirado. Entonces, por lo tanto, va quedando cada vez más aislado y más solo. Sí, es preocupante, ¿no? Cuando... Porque igual en la región me parece que fortalecería más el acercamiento. Tendría que ser. Ajá. Sería lo más lógico. Claro que sí. Y por ahí iría. Pero sucede que ha sido al revés. Entonces el asunto está en que en este momento, cuando está todo este problema bilateral con Bolivia, es lo que pasó con Perú. Perú también recibió bastante apoyo. Pero Chile quedó solo. Y ahora está en la misma. está solo. Entonces, si hay un encuentro aquí o un encuentro allá, o hay visitas bilaterales, Bolivia tiene que, hacia Bolivia tiene que, obviamente, aprovechar esas situaciones a favor de ellos. Acercamiento de todo tipo para poder tener un apoyo en caso futuro. No vamos a hablar de guerra, sino que sería una estupidez, pero sí en el aspecto de afianzar las relaciones diplomáticas con el resto. Y justamente su trabajo es de aislar más todavía a Chile. Y lo está logrando de una u otra forma. Y todo bueno, permite, todo parte también de que, como bien Antonio lo decía, Chile mismo se va como poniendo en un camino de entre comillas, surgir solo, algo así. Claro. Bueno, y seguirá siendo como el, ¿cómo es? El jaguar de América. Los jaguares de Chile. O sea, de América. América, los jaguares de Chile. Eso. O sea, los jaguares del continente, etcétera, etcétera. Nombres inventados por la prensa también, digámoslo. Claro. En un momento bonanza, lo de jaguar fue mediados de los 90. Con el auge del 98. Y se lo compraron con... ¿A patapela entraron ahí? De América. Claro, jaguar. Somos los jaguares, porque Santiago de Chile es una de las ciudades más caras. Como si fuera algo bueno. Pero tenemos que vivir ahí. Sí, claro. No es un tema para jactarse, de hecho. No. Pero tiene que ver con ese arribismo que se ha fomentado y se ha cultivado durante este último, las últimas décadas, como un valor. Puesto para nada, valorable aquello. Pero... volviendo a lo de la visita del Papa, yo creo que tiene obviamente su connotación política. Bolivia aprovecha el momento, era que no. Con toda la cámara que tenía ahí puesto. Sí. Claro. De hecho, a mí me genera sentimiento encontrado y contradicciones tremendas. Por ejemplo, no sé, yo tengo... reparos graves con el caso de Rafael Correa, que yo sé que precisamente su catolicismo ha frenado un montón de avances tremendos, y lo plantea desde un dogma bastante autoritario por lo demás. Yo aquí tengo problemas incluso con gente que se define de izquierda, que incluso trata de amarillo a otro acá en Chile, pero la verdad no tiene mucha diferencia cuando se trata de otro gobierno de izquierda. Así como criticarlo y hacerlo por la derecha. Es lo mismo que dicen acá. Hay cosas que no están bien ni aquí, ni allá, ni arriba, ni abajo, ni al lado, ni en el oeste, ni en el este. Las cosas son iguales, más allá de los contextos y las matices, pero tienen que ver con temas de principio. Y en el caso... de Ecuador, de Paraguay, por ejemplo, en Paraguay, mucho, por ejemplo, hablaban acá, y digámoslo a nivel de medio. Obviamente, con cierto dejo de crítica cada vez que Evo Morales se refiere al tema marítimo, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, en Paraguay hablan de la visita al Papa y no había ningún elemento político en el análisis, siendo que en Paraguay el nivel de corrupción es tremendo. Claro. Hubo un golpe de Estado blanco, como le gusta decir a alguno, o golpe de Estado institucional. Pero nada, piola. Así como, todo bien, el Papa visitó todo el cuento. Entonces ahí tú ves también el sesgo. Claro. Que obviamente el trato que hubo con la visita del Papa en Bolivia y no sé si Ecuador lo pescaron tanto. Por lo menos estoy leyendo a nivel medial acá, claro, en Chile. Acá sí, como que estuvo. Pero en Bolivia había mayor preocupación por lo que estaba pasando con el tema. Es que estaban esperando a ver qué es lo que si se refería o no al mar, si iba a haber alguna. ¿Y qué iba a decir el Papa? Sí, quiero bañarme en una playa boliviana en algún momento, así. No iba a decir eso. Que no, el Papa. Pero estaban esperando cualquiera cosa para poder. Y de hecho, la presidenta de Puro tuvo que viajar a Roma a hablar, por si acaso, claro. Para ver, no se meten. Según Elisa Monti, como... dice, me parece consecuente que Evo capitalice la visita del Papa apelando a la demanda marítima. A mí no me parece muy consecuente. Me parece que en términos políticos es legítimo, pero consecuente, las pelotas. Estamos hablando de Evo Morales, que hace un tiempito atrás hablaba del rol colonizador de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica debiera irse de Bolivia. Y después salir hablando, así como abrazando. Me parece poco coherente, o digámoslo, consecuente. Lo dijo en un enfrentamiento que tuvo con obispo. Sí. Y de hecho, que nada bueno había traído la Iglesia Católica, por tanto, la verdad, lo mejor que le podía pasar a Bolivia, estoy citando casi textual, pues alguna coma ahí y demás, era irse del país. Porque ya se habían descolonizado de todo eso. Eso dijo, sí. Y después sale con todo, rescatando el caso, probablemente lo más rescatable. Lo más rescatable de la visita del Papa de Bolivia debe ser el rescate de la historia de Luis Espíndola. Probablemente debe ser lo más rescatable. Bastante desconocido, su historia, salvo los que están más o menos en términos políticos, conocen la historia de la teología de la liberación, conocen lo que fueron los mártires también muy cercanos al pueblo y cristianos por el socialismo. Pero salvo eso, y salvo ese simbolismo de la olla del martillo convertido en cruz, fue un lindo rescate, y hubieron varios gestos durante la visita del Papa para reivindicar un tema que, por lo menos con Giovanni Paolo II o Juan Pablo II, hubo una especie de Alzheimer, o sea, literalmente, pero me refiero en términos políticos, en términos de manejo. Claro. Una especie de Alzheimer con este tipo de personas que tomaron una opción. Y sí, tomaron probablemente una de las opciones más valorada en términos del cristianismo, claro, que es la opción de los pobres. Digamos lo que es una opción que no muchos hacen. Y que ese rescate, por lo menos la visita de Bergoglio en Bolivia, bien valió la pena, así como que qué bueno que la gente conozca, porque se empezó a preguntar de propósito de qué era esta cruz, oye, mira cómo le regaló una olla y un martillo, hay una historia detrás. Y además que el día antes de haber recibido aquello, el Papa visitó la tumba del sacerdote y oró allí. Era jesuita, ¿no? Sí. Jesuita. Jesuita. Que le da su connotación mayor a propósito, claro, Papa Francisco es jesuita. Misma congregación. Claro. Entonces eso hace de que también elevara más la historia de este sacerdote y sea más conocida no solo en el resto de Latinoamérica, que es importante, sino también en Bolivia mismo. Claro. Sí. Entonces, de hecho, fue una de las cosas que más recordadas probablemente que va a quedar de la visita del Papa, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó en Ecuador y Paraguay. A propósito de este gesto, vuelvo a insistir, de esta cruz de hoy en martillo donde sale este Cristo, que muchos se preguntaron, ¿a pito de qué? Y a pito de qué sale la historia de Luis Espíndola. Justamente. Y de hecho, varios portales a nivel global lo terminan consignando y empiezan a hablar de la historia de este sacerdote que tuvo la gracia no solamente de el sacerdocio, sino que tuvo la gracia del cine, la gracia de la comunicación, de los talleres que realizó, de contar una historia y la opción que tomó. Volvemos que él fue asesinado. Él fue asesinado antes del golpe propiamente tal. Claro. Como uno disidente, porque él estaba a cargo de una revista, de hecho. Exactamente. Que era obviamente opositora hasta. De hecho, él había anunciado el golpe en la revista que él estaba dirigiendo en ese tiempo. Así que, de las cosas rescatables. De la última frase, dijimos que le íbamos a mencionar, terminemos con esto, ya estamos terminando el programa. De lo que está ocurriendo en Potosí, sureste de Bolivia, hay un levantamiento, podríamos decir, regional, no es la misma forma en que está distribuido, este está por departamento en Bolivia, y el departamento de Potosí particularmente está levantado hace buen rato, ya casi un par de semanas van a cumplirse. Sí, claro. Y bueno, Evo Morales, dentro de estas cosas, recordemos que no está en el país, estaba su vicepresidente como presidente, valga la redundancia, que era el Linera, García Linera. Y al retorno de Evo Morales hace esta locución, dice, bueno, que parece que hay chilenos detrás de estas protestas y todo. Él no tenía muy, muy claro los antecedentes, lo dice. Por eso me parece irresponsable. Porque al final lo que hace es aumentar el chauvinismo y el nacionalismo. Claro. A los dos lados. Con el solamente decirlo desde allá, a los dos lados se aumenta. De hecho, yo vi, por ejemplo, varios portales con esta noticia y los comentarios para abajo, por lo menos de chileno. Terrible. Nacionalismo, pero lo regalaste en bandeja. Lo peor, ¿no? Claro. Lo peor. Escondiendo de fondo los problemas reales de ese departamento. Es sobre todo eso, porque no se hace cargo de lo que está en juego, que hay un problema social que hay que acoger y ver cómo resolverlo. Pero de ahí es como de traspolación, ¿sí? Como ir a otro lado. Traspolar. Traspolar, sí. Es como una... Es irresponsable. Se ha escuchado mucho en América Latina de los gobernantes que hagan esto, ¿eh? No es el primero. No, para mí esto es un hecho muy recurrente. Es muy recurrente. Ocurre acá en Chile también. Ah, sí. Sí, echarle la culpa a otra. Sucedido, pero no está bien. No es lo correcto. Por ningún motivo. Porque una cosa es que lo hagan, otra cosa es que eso es correcto o no. No, es que ¿sabes qué? A mí me parece que no solamente es correcto, porque me parece que el nacionalismo siempre es peligroso, siempre, no a veces, siempre lo es, sino porque me parece siempre una falta de respeto cuando se trata de desviar la atención del fondo del asunto, de no demanda. No tomar en cuenta a la gente que está movilizándose, no es tomarlo en serio. Es basurearlo, y por otra parte es incentivar el nacionalismo. Las dos cosas son peligrosas. Ahora, de las demandas de la gente de Potosí tiene que ver con cosas que, insisto, a mí me preocupa cuando uno ve a gente y dice, no, que hay gente de derecha y porque quiere estabilizar el gobierno de este. Probablemente va a haber gente de derecha. Pero cuando uno mira el conjunto, ve un montón de organizaciones que tienen tradición de lucha. Claro. De combate. Y cuando ve sus peticiones, con mayor razón. Hospital. Por eso. Claro, un aeropuerto. Exacto. Inversión. Cuando uno dice, acá hay regiones que se están movilizando por eso. Claro. Por ejemplo, en Curicó se está pidiendo un hospital. Cuando se levantó Aysén, también se dijo alguna cosa. Quizá ayudó en ese momento de que estuviera un gobierno de derecha y un gobierno de derecha torpe como el que había. Que donde iba dejaba benzina, bueno, se parecían pirómanos así, pero iban a resolver un conflicto, bueno, y tenían a 100 personas, bueno, se iban y habían 10.000. Sí. El gobierno de Piñera tenía una facilidad para generar conflicto tremendo, que tiene que ver con también la muñeca política, que sí tiene la Concertación, que hoy día se llama Nueva Mayoría, que sabe, por lo menos, porque conoce los movimientos sociales. Y tiene más experiencia. Y si no lo sabe resolver, los quiebra. Si es una tradición de la Concertación, no pueden decir que no es así, porque así ha sido. Pero me parece una falta de respeto de ahí. Uno ha conversado con gente de Bolivia pro gobierno y no gobierno. De hecho, yo recomiendo un libro de un argentino que trabajaba para Página 12, que hizo varias entrevistas a Evo Morales y sacó un libro sobre Evo Morales y una visión bien extraña de Evo Morales que probablemente sorprenda a mucha gente. Y creo que a rato hay una especie de paternalismo en la lectura. Así como, ay, pero es que hay indígena y todo el cuento. Y esa cosa del buen salvaje rusoniano, como que nubla la mirada. Claro. Y que da lo mismo que sea indígena o no. Si el poder tiene miles de rostros. Claro, la idea es que haga bien lo que tiene que hacer y sirva para la cohesión y que atienda los problemas de su gente. Eso. Que esté al servicio de su gente. Claro. Oye, qué buen video nos mandaron a propósito de lo que estamos conversando. Ya. Mandaron un video de un fragmento. No es la mejor parte de la película. Yo soy cinéfilo, lo reconocí aquí varias veces. Que se llama Martín H, esta película. Ya. Es una coproducción. Es una película española, pero hay gente ahí argentina también. Que en una parte donde hablan de la patria. A mí me gusta otra parte donde hablan de la independencia. Yeah. Y va a resumir esa pequeña parte de la independencia cuando dice, yo quiero ser independiente. No hay nada más pelotudo que ser independiente. Es mejor ser autónomo. Independiente es que tienes que pagarte tú tus cuentas, tienes que ver tú este... Tienes que, al final tienes muchas responsabilidades para ser independiente. Es mejor ser autónomo. Parte de la... trabaja Cecilia Roth en esa película. Respecto a a lo que estamos conversando. Sorry, que me llegan también un montón de cosas por distintos lados. De que cuando se supedita el fondo de las cosas, yo siempre creo que radical, o sea, no siempre he creído, lo robo esto de un grande y un gigante en América como es José Martí. Ser radical es ir a la raíz. Sí, claro. Cuando uno no quiere ir a la raíz, le está quitando el poto a la jeringa. Cuando uno no quiere ir a la raíz, la verdad está escondiendo bajo la alfombra. Acá hay un tema, en Bolivia se eligió un camino, capitalismo andino se llama, mucho discurso antiimperialista, anticapitalista, pero lo que se ha hecho es un capitalismo que ha generado un crecimiento donde la media luna es bien raro. La media luna no se levanta, que era el sector mucho más de oposición en el primer gobierno de Evo Morales, lo recordarán. Uh-huh. Termina ganando en la media luna en la última elección Evo Morales en su tercer periodo. Claro. Pero se levantan sectores Potosí, donde hay sectores que eran leales al gobierno. Uh-huh. Les podría contar la historia de los Ponchos Rojos, que tiene una historia de lucha en Bolivia, y que hoy día no miran con tan buen ojo. Un montón de movimientos indígenas no miran con tan buen ojo a Evo Morales, porque efectivamente han tenido crecimiento, han generado una nueva constitución de ciertas cosas que, ojo, hicieron un referéndum, hicieron una constituyente, hicieron un referéndum, pero la constitución que termina firmándose no es la misma que se terminó discutiendo y que se sacó como limpio en las bases. De eso se habla muy poco. Yo hablé con gente que participó en la redacción de esa constitución. Y es bien extraño porque uno siempre dice, bueno, lo democrático es que lo que se termina decidiendo se va. No, volvemos a la misma, pero obviamente si uno lo mira en términos de comparación, hoy día cualquier, hasta Argentina, que de izquierda no tiene mucho, pero por lo menos uno mira lo que ha hecho en derechos humanos y dice, wow, años luz de Chile. Acá, lisa y llanamente, se hizo un perdonazo y lisa y llanamente se dejó la impunidad y se acabó. Y obviamente el gobierno de los Kirchner, de Néstor hasta hoy día y Cristina Fernández de Kirchner, en términos de derechos humanos, por lo menos en lo simbólico, en términos de reparación, han hecho muchísimo. Pero de ahí a decir los gobiernos de izquierda, ayer, por ejemplo, y lo repito porque está consignado también en la página de la radio, recordamos a Roby, a Roberto Santucho, tremendo líder del PRT, para quien no lo conocen tanto, una especie de Miguel Enrique en Argentina, líder del PRT, la resistencia abierta, una organización político-militar, y que uno mira un montón de consecuencias de gente de izquierda. No tiene nada que ver con lo que hoy día hay en los distintos gobiernos. Porque ayer también, 19 de julio, que se conmemoraba la caída de Roberto Santucho, y quería decirlo, también se conmemoraba la celebración del aniversario de la Revolución Nicaragüense. Y uno mira hoy día a Nicaragua y mira a Daniel Ortega y dice, ¿dónde está? ¿Dónde está esa revolución? ¿Dónde está el pensamiento de Carlos Fonseca ahí? De Sandino. ¿Dónde está el pensamiento? Claro, de Sandino, entre comillas. Y digo entre comillas porque el Frente de Liberación, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, pero Sandino es mucho anterior a eso, y el rollo y el discurso de Sandino era no tan socialista, porque estaba recién empezando y porque lo que él quería que se fueran los gringos, los marines. El general de hombre, el caso de César Augusto Sandino. Después toma este nombre heroico, este frente, que es el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y termina ganando el 19 de julio de 1979 el Frente Sandinista y terminan derrocando a Somoza. De hecho, pierde las elecciones ya entrados los 90 con la Violeta Chamorro. Vuelve los sandinistas al poder y uno ve que un partido enquistado, que se reparte cupo. De hecho, me acuerdo que un ex comandante sandinista vino a Chile a ver la AFP. Lo recuerdo bien, no fue hace tanto tiempo. Daniel Ortega con sus mansiones, con su cuento, en un país que sigue igual de pobre. Exacto. O más. Y uno dice, nada, pues los revolucionarios no viven en palacios, los revolucionarios no viven en mansiones. Y no porque, ay, tienen que vivir debajo de una choza, no. Porque están siempre al lado del pueblo y toca que el pueblo viva ahí. Claro. Si no está ahí, no tiene sentido. Y ahí hay contraste en esta cosa difusa que hoy día ser de izquierda, y cualquier cosa que sea menos neoliberal pasa a ser de izquierda. Es bien triste y desesperanzador, pero yo creo que el mundo está cambiando y auguro que probablemente el próximo año tengamos un momento a nivel global muy decidor para lo que viene. El mundo está cambiando más rápido y más vertiginosamente de lo que muchos piensan. Probablemente ya el próximo año vamos a tener una crisis económica que hace años varios vienen anunciando, entre ellos nosotros acá, y que se mezcla con una crisis política de la democracia representativa occidental. ¿Qué implica eso? Que puede ocurrir cualquier cosa. Está la posibilidad probabilística de revoluciones, como también, ojo, como un retroceso en términos de nuestra propia humanidad. Exacto. Pero claro, está esa opción, y mientras esa opción esté ahí, puede ser muy fuerte. Por eso yo creo que están pasando cosas interesantes y es bueno empezar a tomar posiciones respecto a esa. Pero ojalá lo más informada posible, ojalá lo más claro y más pristino posible, y que implica, en primera instancia, tomar decisiones hacia uno mismo, personales, para poder colectivizarlas, no al revés. Y para eso necesitamos información, y buena información. Exactamente. No cualquier cosa, si no vamos a terminar odiando siempre a los equivocados y vamos a terminar amando a quienes no deberíamos amar, como bien nos recomendaba Malcolm X, a propósito que vuelve a resurgir Malcolm X en esta marcha o manifestación en Carolina del Sur, Ku Klux Klan por un lado y las nuevas Panteras Negras por el otro. Hicimos una entrevista a los nuevos líderes de Panteras Negras, todavía no la terminamos, pero ojo, muy interesante. Algo hay ahí. Me imagino. Algo hay ahí. Así que así llegamos hasta... Bueno, terminamos medio apocalíptico, pero medio yo creo que era esperanzador la idea, sonó medio mal. Sigue la esperanza, sigue claro, la esperanza sí, fundada sobre el dinamismo que lleva y que caracteriza nuestra actualidad. Me parece que eso es importante. La esperanza es lo último que se pierde. Exactamente, y que tiene que nutrirnos de compromiso y de coherencia, ¿no? Si no... Y la madre de la esperanza es la acción. Es la acción, exactamente. Una, por una ahí vamos. Esperanza activa, participativa, claro, comprometida. Muy bien, será hasta la próxima vez. Y ha sido un paso rápido el tiempo, ¿no? Para variar, he dicho, esta vez prometo que tenía preparado una pausa musical. No alcanzamos. Se la bancan y todo. Pero se para la otra, se las quedamos debiendo. Será hasta la durante otra. La tarde la tiras. Será hasta la otra. Siempre que digo esto, que hacemos un programa. El otro día estábamos, se vienen programas nuevos en la radio. Entonces ahí estábamos armando un piloto, programa que tiene que ver con el tema de la mujer. Entonces hablaba un programa de una hora y algo, no más que eso. Entonces explicar, y tenía como cuatro pausas musicales. Decía, bueno, tres, cuatro horas y no hay ninguna pausa musical. Es de loco este programa, pero así es. Y hay gente que se lo banca completo. No sé si quién está peor, si quienes escuchan este programa, o con todo el respeto al mundo, o nosotros. Pero alguien no está bien. Algo pasa. O está entretenido. Bueno, hasta la Alfonso. Próxima. Un gusto. ¿Qué pasa? Despídase. Ah, está despidiéndose Bolívar, por eso. Adelante. No, ya había dicho ya que nos vemos hasta la próxima vez. ¿Esta cosa o no? Claro. Esa iglesia es más antigua que la tuya. 2000 años. Ah, ya. Muy bien. Será un gusto haber compartido este momento. No, pues tiene como 1800 nomás. Y nos vemos la próxima vez. Sí, pues si por ahí por el 300 y algo. 313. ¿Viste? Estamos precisos. Bueno, yo me despido. Será hasta el viernes cuando nos volvamos a encontrar acá en el... Por el momento todavía matinal de Radio Villa Francia. Estamos con una propuesta, se la dejamos ahí puesta. Pueden ocupar todavía el hashtag matinal RBF. Estamos buscando nuevo tema. Está sonando Al Final del Viaje, que es este de acá. Y lo vamos a cambiar. Y también estamos pensando ahí en la creatividad misma, cambiar el nombre al matinal. Esto porque vienen algunos cambios y esto porque se lo explicaremos en su momento, pero... Buscar un nombre adecuado para este programa, porque la verdad ya queda corto en términos de matinal. No solamente porque pasamos la tarde desde la mañana, y lo otro porque se repite en la tarde. Y hay gente que está pidiendo también en la noche al otro lado del mundo, porque le alcanza a escuchar lo que es la repetición de las 6 de la tarde. Pero debería pasar también en la madrugada para que lo pueda escuchar ahí sin ningún problema. Entonces estamos cambiando, ya queda como corto lo de matinal. Entonces ahí estamos en eso. Anunciaba que se vienen más programas. Se viene uno que se llama Winnipeg, que es una conversación. De hecho, inauguramos esta semana con Grecia una conversación con la gente de Canal Cero allá en España, y Radio Villa Francia, una coproducción. Se viene Frecuencia Abortista, con una investigación periodística que ha durado muchísimo rato, que va a contextualizar en términos históricos el tema del aborto en este país. Y se venía otro que se me acaba de olvidar, pero seguro que me acuerdo durante. Mañana estamos con Luis Montes. Sí. Luis Montes, escultor y arquitecto también, que está con una obra que se llama Los Presidentes en el Museo de Arte Contemporáneo, que está muy interesante y que también es el que hizo el monumento ahí de los detenidos desaparecidos ahí, donde estuvo ahí... El 5 de abril. Dando y bregando el propio Alfonso. No, como monumento, obvio. Y se ríe, ¿eh? Le gustaría... Ya, cierto, Luis Monte con su hijo, quienes proyectaron el memorial y lo construyeron, además, trabajaron directamente. Nos despedimos, mañana. Nos despedimos entonces, nosotros nos encontramos mañana a las 10 acá en punto y eso, que tengan un bello día. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Recuerda, vamos con el Noticiero Ciudadano a las 2 de la tarde y... Hoy día en la noche, los que están escuchando la transmisión, a las 22:30, Cerro La Izquierda. Sigan en compañía de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Chao. Chao. Una cura de tiempo y amor. Una gasa que envuelva un viejo dolor. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Hola, soy Andrea Cisterna, vocera del Movimiento Socioambiental Valle del Huasco. Les quiero enviar un cariñoso saludo a la Radio Villa Francia, que siempre está al pie del cañón, entregando información para todas las comunidades y para todo Chile. Información real, información que viene desde los conflictos, desde las coyunturas, y que sigan así. Se agradece el trabajo y la labor que están cumpliendo dentro de nuestra sociedad, ya que hoy en día se oculta mucha información que el Estado quiere ocultar, y ellos están ahí para informar, información verídica, real, desde las coyunturas, desde los territorios, para los pueblos y por los pueblos. Un cariñoso saludo y siga adelante. Tengo fuerza, Radio Villa Francia. Trujarte, romperte, morderte, odiarte. Llévale.